Claro. Viene Maravilla, 6:30. Ahora que somos tan amigos, ¿sabes? Viene hoy. Muy bien. Y dijimos que venga 6:30 porque 7:30 vamos a estar con el partido. Claro, además, la audiencia supongo que va a bajar a esa hora, ¿no? ¿Decís? No, habrá gente volviendo. Bueno, en general debe ser, no sé cómo es la curva de audiencia, pero una cosa es de 6 a 7 te escucha un público, de 7 a 8 puede que cambie un poco. En el donde se nota mucho es a la mañana, en todos los horarios, porque la gente nunca escucha 4 horas. Pero a la mañana, muchos oyentes de 15 minutos, 10 minutos, llegar chicos al cole, ir y venir. Por eso está bueno el programa de Juan Pablo, que te informás. Cuando empecé, una de las presiones que me metía la directiva de la radio era, mirá que basta, te dejo una audiencia así de grande. Mucha presión. Mucha presión, como retenerlos a todos. Por eso nos obligan a hacer las transiciones. Nosotros estábamos en contra y dicen, no, las transis le vienen bárbaro. Mentira. No, igual, mentira, ¿qué me crees? Una buena noticia, que un programa te preferible. Claro, eso que sí, te está dando el nada. Claro, por supuesto. Sí, nosotros una en Ar de Troya, cuando arrancamos en el verano, venía a la franja de las 11, habían puesto unitarios, no una tira. Y uno era un negociado que había quedado no sé dónde, un programa de salud. Me acuerdo un día fue sobre el cáncer y dio 0,2. Tenía que arrancar con la pantalla congelada. Congeladísima. Sí, es como arrancar de la señal de ajuste. Sí, muchos hablan de la. Va, muchos. Es como decir la gente. Sí. Pero la transición tiene buena prensa. Así la transición porque muestra una unidad de los programas. Hoy me reí con un comentario en la transición. ¿Qué pasó? Preguntaste, perdón, buenas tardes. Buenas tardes, Juli, echa una, iba a decir cebra, pero no. Es vaca. Vaca, aparte, una vaca. Estás hermosa. Bueno, sí, gracias, los quiero. Si alguna vez durmieron con jean. Sí. Y si alguna vez durmieron con campera de jean, que es así. Pero que nadie es me contestó. Muy buena pregunta. Yo te contesto. 4 horas después fue valorada. Campera de jean, jugar un deporte o dormir es prácticamente imposible. Sí, es imposible, la campera de jean. Es la campera más incómoda de todas las camperas mundo. Que haya. De es la más incómoda. Tengo una que es linda, que se volvió a poner de moda ahora, que tranquilamente la podría usar arriba de cualquier cosa. Y me la pruebo y digo, hoy no. Y la vuelvo a dejar. Y nunca la vas a usar. No. Ojo, está bueno usarla, pero para dormir es ajustadita, no va. Los bracitos te los deja como. En la axila está muy pegado. Sí. Es como que no tenés libertad de movimiento. Usar pantalón de jean y campera de jean. Ahora se usan nuevamente. Sí. Y ahora se usan otra vez los nevados. Y campera de verdad, los nevados. Es una moda increíble. Yumi, ayer vos mira lo que tenga Yumi. Se usa en 20 días. Camisa de jean también está bueno. Camisa de jean. Camisa tengo de jean un problema. Pero yo jean con jean no me animo. No. ¿Cuál es el problema? Entonces, si ese pantalón. ¿Con qué? ¿Pantalón me tengo que poner una campera de jean? Corduroy. ¿Un jean negro? No. ¿Una campera de jean celeste? No. La camisa jean va muy bien con corduroy marrón para mí. Bueno, ¿qué problema tiene Julieta? El problema que tengo es que me encanta cómo queda la calza con una remera y la camisa jean abierta. Bárbaro. Hasta ahí vamos bien. Sí. Pero quiero comprarme una hace 6 meses. ¿Una calza o una camisa jean? Una camisa jean. ¿Y qué me pasa? Para que me quede como se usa ahora, que es que te tape un poco la cola. Sí. Me queda muy anchísima. No hay camisas de jean largas y finitas. La modista, la modista. ¿Por qué te querés tapar la cola? Porque no me parece con la cola por la vida. Andar culo para el cuadro. No, cabito. Para la tapa de Playboy. Tengo que comprarme una y mandarla a la chica. Una grande, claro. ¿Y la modista? Y la modista que es una modista que... Una de barrio. De cabecera, de barrio. Sí. Pero Mari, si no, me dice mi mamá, tráemela que yo me encargo. ¿Y lo hace? ¿Y los dobladillos? No, te los me lo manda a hacer. No, me hago dobladillos, me los bajo en todo porque caso. Porque es lunga ella. A Seba le hace los dobladillos a la mamá. Sí. Claro. ¿Y qué tiene? ¿No te molestaba cuando alguien... Parece bárbaro. Yo iba a hablar del dobladillo, un tema recurrente en mi vida, y me devolvían la palabra ruedo. Ruedo. Me daba mucha bronca. Sí. Como yo le decía... los cueritos y otros decían los pitucones. Para mí eran los cueritos. Como yo decía, hacer patito y es hacer zapito. Zapito. Pero el zapito salta, el patito no. No hace nada. Se supone. ¿Pieza o habitación decías vos, de chico? No, cuarto está también. Cuarto. Yo digo pieza. Yo digo pieza. Yo decía la pieza. Yo decía pieza y ahora digo cuarto. ¿Cómo cambiaste, Rubio? Sí, cambié. En eso cambié. La influencia. Yo cambié en algo que decía pizza. Y pizza. Sebastián no le gusta y digo pizza. Pero... Es pizza. Pizza. Por él. Menos mal que no estás con Cayetano que dice pizza. Qué bronca. Vas a un mostrador, hay de todas las pizzas, ¿no? Sí. Te pedí dos porciones, ¿qué pedís? Mozzarella. Las dos de mozzarella. Sí. ¿Una fainá? Sí, fainá. Es un combo ideal, ¿eh? ¿Dos sí, una sí, fainá? Sí, sí. ¿Estás almorzado? Sí, estoy almorzado. ¿Dos flacas? Una fainá y una mozzarella. ¿La fainá la comes con la porción o independiente? A veces si es muy rica, independiente. Eso tiene que ver con mi ansiedad. A veces te dan primero la fainá, lo primero que me ponen en el plato lo como yo. Yo también. Pero, ¿abajo de la pizza o arriba? Arriba, lo discutíamos contigo que Diego dice abajo. Yo abajo, abajo. Yo la pongo al costado y te como una un poquito, otro poquito. Yo que no me era. No te entra en el plato, todo eso. Sí, igual yo de pedido porciones te hago una de fugaceta rellena. No, oh, fugaceta es un... Y una mozzarella. Bueno, ¿sabes que a Kiara le gusta la fugaceta? Qué raro, niño y cebolla no se pueden juntar. Y un sábado al mediodía la llevé a Guerrín. Bien, el reino. Fuimos a la presentación que había algo en el paseo de la plaza para chicos. Caminando nos fuimos hasta Guerrín. Qué lindo programa de papá, sos un gran papi. Pero fue un gran momento. Casi se saca una foto con Olmedo de Portales. Pero apareció un borracho, le tuve que explicar que era un borracho. Muy había bien. Otras chicas sacándose una foto y el borracho las escupió, les quiso tirar vino. No, no, pero de nenas como Kiara, ¿no? 13 años. Sí. Zarpada. Y... bueno, es un borracho. Sí, hubo que explicar que era la borrachera, dificilísimo explicar la borrachera. Y te metes una tuna. Sí, dificilísimo. Y ella terminó reflexionando. ¿Qué? Debe ser borracho porque tal vez de chico sus papás eran borrachos, me dijo. Que no tiene. Puede no, que sea. No apostaría nada en su contra. Claro, puede ser. Puede ser. Es una alta probabilidad. Bueno, y una chica de fugacita del tramo. Y un moscatito con la nena. No. El moscato no lo entiendo. Una chica de fugacita. No entiendo el moscato. No. Pero me terminé comiendo tres y cuarto. Tres porciones y cuarto porque saliste. Ella... lo que tiene la fugaceta, cualquier cosa que tenga mucho queso, que vos comes y como la sensación de saciedad viene 20 minutos después, cuando llega esa sensación que el queso se endurece en el estómago, te querés morir. Se comiste 15, además. Sí, mucho. ¿Cómo sabe, pasa con sabe. Pasa con el fondido de queso, que si esto no va a alcanzar para cinco. ¿Cómo enamorás, Cabildo? Y hay un momento que nadie quiere más. Nadie. No puedo más. Nadie. El otro día una actriz me decía, qué divino es Cabito. ¿Qué actriz? No la voy a exponer públicamente, pero me decía... ¿Pero con ojos de amor te lo dijo? Con muchos ojos de amor. Con ganas de conocerlo. Qué divino es Cabito. Y yo le decía, sí, muy inteligente y muy gracioso. Sí, por supuesto. Bueno, es mi amigo. Entonces, todos vamos remando y sumando. Me encantó. ¿Lo que es Morelia salió? Sí, después lo conté un poco más. Tienes que le contar un poco más. Sí. Ok, perfecto. Ajá. Bueno, vamos yendo, Matías. Dale, nos vamos retirando. ¿Dónde ven el match? En mi casa, me parece. ¿Qué match? News de tu Tata Martino contra Boca Juniors de tu Carlos Bianchi. Ahora te tengo que contar. Capaz que tu hijo lo ve, ¿no? Por ahí sí. Yo creo que algunos sí, lo verán. ¿Qué días en tu casa? Sí, sí, en casa, así que vuelo a hacer algunos trámites. Sí, me voy a encerrar, no tengo llave en mi pieza, habitación barra cuarto, pero voy a buscar la manera. Porque vos sabés, bueno, no lo sabés porque hace mucho hace este programa, pero... entre las 7 y las 9 es el horario más conflictivo para tratar de concentrarte dos horas en algo. Por eso pedí este horario. Es imposible. Capaz. Es la hora de las brujas que le dicen y demás. Que sube la fiebre. Llantos, gritos, corren. No, tanto no, porque son más grandes ya. El más chiquito tiene 5. Claro. Así que... Y hace preguntas y charla y está en un buen momento. ¿No se copa lejos con el fútbol todavía? Fue a la cancha el domingo. Mirá qué bueno. Sí, vino. Y vio un 3-0. Vio un 3-0, cantó, gritó los goles. ¿Estuvo atento al partido en qué porcentaje? Yo creo que los 3 goles se los perdió. ¿A qué ubicación? ¿A Palco o a Platea? No, a Platea. Platea. Bueno, si va lejos puedo ir yo. Sí, obvio. Me está presionando una amiga, Mechi, que me dice, ya tenés que venir a la cancha de River. Le digo, ¿qué partido voy? A mí me encantaría venir. Mirame como te lo digo de corazón. Me encantaría llevarte. Tal vez tenga que incluirlo a Luis para que, porque él es de River, aparte me da como cosa. Pero sí, no sé cómo. Una cita, más Platea. No, si lleva a mi hermano, dos amigos más, somos 5. No es que vamos solos. No es una cita romántica, vamos a la cancha. Claro. Escucha, los que no te dejes engañar, que hay una engaña pichanga de fútbol, decís. Son 2 horitas, es plan de toda una tarde. Claro, dejás el domingo. Sí. Son 4 horitas. Sí, son 4. El domingo. Eso pasa en primera, en el ascenso no, ¿eh? Pero es un plan de todo el día. Eso son 2 horitas. Bueno, vamos. 4 en breve. Se viene. Más o menos. Bueno, nos vamos. Se quedan con Metro y Medio, que tiene un gran programa. Será hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Proyección. Imaginación. Radio. Metro. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, dame un abrazo, vení para acá, vení para acá, este abrazo es para vos. Acá estamos, terminando mayo ya, en este viernes, miércoles, perdón, 29 de mayo, hoy ¿sabés quién cumple años? ¿Quién cumple? Un primo, Hugo, mi primo Hugo. Hugo. Nunca te hablé de mi primo Hugo. ¿Sí o no? No, nunca me hablaste. Mi primo Hugo es músico. Jamás me hablaste de él. Un músico excelente. ¿Y cómo en 10 años, 12 años no me nombraste nunca, Hugo? Tengo muchos primos. Mi abuela tenía 80 hermanos, más o menos. Sí. Así que tengo mucho. Y cumple Norma, la mamá de Pablo Fabio. Pablo, que se acordó de la pregunta. ¿La llamaste a tu mamá o no? Sí, la llamó, muy bien. Bueno, un beso grande a Norma, que ya la conozco hace un montón de años. Sí. Y tal vez la... No, más veces que Hugo, ¿no? Pero más o menos, ¿eh? Sí. Así ¿y Hugo que... cuántos años tiene para tener ese nombre? Hugo... Y debe cumplir 52, ponele. Tengo un primo de 52. Claro, vos pensabas que te iba a decir 30, ¿no? Sí. 52. Hugo es de Paraná. Uh-huh. Y es un músico. Es un músico de la hostia, ¿eh? Guitarrista clásico, de música clásica. Sí. Y en sus primeros años venía a Buenos Aires a estudiar y a probar suerte. Y no tenía guita para el hotel, entonces paraba en mi casa. Ah, ¿y cómo eran como anfitriones los One Reich? Era uno más, Hugo. Era uno más. Después hay otra anécdota que no sé si la puedo contar. Sí. Hugo, por favor, Hugo, encantado. No, no es de Hugo, dale. De otro primo, que no voy a dar su nombre, pero pará, termino con Hugo. Y Hugo acá daba clases, la buscaba, la peleaba, qué sé yo, esto, lo otro, y la terminó rompiendo en Europa. Lo que pasa es que no es un Justin Bieber, no es un Michael Jackson. No es nada Justin Bieber para mí. No sé con qué me lo quedé comparado. YouTubeenlo, a ver si está. Sí, ¿cómo se llama? Hugo Heller, Hugo Heller. Ah, Heller, ¿con H? No, con G. Con G. Hugo Heller. Nunca fui a un recital de él. Bueno. Conciertos, en realidad. Tenemos sí, vi videos de conciertos que tocaba la guitarra. ¿Se parece a vos? Nada. ¿Tiene algo One Reich? Es más Heller. Es más Heller. Es de la familia de mi vieja. Claro. Que tampoco es Heller, mi vieja. Aprovechamos este momento familiar, si me permitís, para abrir un paréntesis, para que le manden un tuit al hermano de Seba. Ah, para que se saque los bigotes. Para que se saque los bigotes, que es un tipo joven y no da que tenga bigote. ¿Cómo es el tuit? Arroba Raúl Wa, con W, obviamente, de One Reich. Raúl Wa. W-A. Bueno, el otro día vino. Bigote, Raúl. Vino al Maipo a verme. Sí. Vino al Maipo, el día que vino Maravilla, que viene acá a Metro y Medio, y el día que vino González Pires, el jugador de River, sí. Leandro, se te ve el bretel. Perdón. Bien, y Leandro se encuentra en el camarín con mi hermano, le dice, te tuiteé para que te saques el bigote, no te lo sacás, le dice. González Pires. Y la novia de Leandro le dice lo mismo, yo también, sacate el bigote. Y mi hermano acorralado en ese momento. Claro, arroba Raúl Gua, sacate el bigote en todas las versiones que quieran. Déjalo tranquilo. Bueno. Hugo Heller está en YouTube y aparece ahí tocando la guitarra muy serio. Y vi un video una vez, miraba con filarmónica, con orquestas. Qué bien. Guitarrista clásico. Guitarrista clásico. Sí. Se parece un poco, ahora que lo veo, a Bruno Gelber. No, no, que ver a quién se parece, mi primo Hugo. A ver, ábrilo. No tiene cara de tocar la guitarra. ¿A quién se parece? A ver. ¿Te da un poco de culpa ser más famoso que él, que es un grosso grosso? Que le estudió y todo. Bueno, en el ambiente de la música clásica él es más famoso que yo. Claro. Pero no me da culpa. Muy topado, Hugo. Era mago, Hugo, también. Es mago. Mirá. Entonces me hacía trucos de chiquito. Qué divino. Me aburría la música clásica. Uh-huh. Entonces me hacía trucos. Y así pagaba estar en mi casa. Chiquito. Mirá qué bien. ¿Cómo lo trajiste a Hugo? Y después, ¿lo llamaste? No. Sé que vive en España, pero no sé en qué ciudad. Ah, mirá. Su madre sí me llamó para mi cumpleaños. y extrañamente no se puso a llorar esta vez. Siempre que hablamos se pone a llorar. ¿La madre vive acá en Paraná? En Paraná. No, no es acá. No digas acá. Bueno, en acá en Argentina. Ah, el otro sí. Está en Madrid. Ok. No, no está en Madrid. Está en las afueras de Madrid. Ah, bueno. Y noto algo que vos lo sabrás con marido barilochense. ¿Qué? Ellos son de Paraná. El que es del interior de la Argentina está acostumbrado al desarraigo. Entonces, está más acostumbrado a irse a vivir a otro país. Total, ya extraña el pago. Ya extraña y están como, tienen un chip en la cabeza que ya saben que a los 17, 18 se van. En Paraná, en Paraná se van a estudiar a Rosario. Y las madres también lo saben. Las madres saben también lo saben. Saben que el hijo a los 17, 18 se les va, cosa que acá puede durar 10 años más. ¿Sí? Claro, se va a ponerle... Se va a Rosario, los de Paraná. A Córdoba. Muchos de todo el país se van a La Plata a la también. Plata. Muchos vienen para aquí también. Y muchos después vuelven, o sea, se van a hacer profesionales a curtirse a Buenos Aires y vuelven a la patria, con pago, y muchos no. Habría, es interesante la estadística. Para mí la mayoría no vuelve. Pero me gusta, la mayoría no vuelve. La encuesta. Para mí, para mí. Y después muchos pueblos. A 200, 300 kilómetros que también vienen para acá. A estudiar y o a ganarse la vida. O se aburren en su pueblo. O hay muchos que creen que estudian y vuelven y de repente dicen, ¿cuánto hace que vivo en Buenos Aires? Y sacan está, la cuenta y se asustan. Porque pasa muy rápido el tiempo. Digamos. Para todos. Después teníamos otro primo, que no eran de Paraná. No te voy a decir de dónde era ni cómo se llamaba. No, está bien. No te pregunté. Era de otra provincia. No hable más al norte todavía. Chaco. Ponele. Por ahí, cerquita. Bien, y el pibe tenía 18 años, yo tenía 8, para mí 18 era una enormidad. Una enormidad. Y mi primo de ese momento viene a hacer la colimba a Buenos Aires. ¿Esta entonces, es la que no sabía si contar? Sí. Ah, bien. Entonces mis tíos le dicen a mis viejos, che, Juan, ponele, Juan va a hacer la colimba a Buenos Aires. Sí. Va a dormir en, ponele, ¿cómo se llama acá? Campo de Mayo. Sí. Estén atentos. Juan está un poco loco. Entonces Juan salía los viernes, venía a casa el fin de semana, caminaba por el living, locamente, hacía cosas raras, charlábamos con Juan, ¿pero qué sé yo? ¿Cuánto tiempo se quedó Juan en tu casa? ¿Muchos y la colimba era un año? ¿Pero todos los fines de semana lo dejaban salir? Y casi siempre, o a veces se iba a su provincia, que era ponerle Formosa, Chaco, por ahí. Bueno. ¿Y estaba un poco cucú? Estaba un poco cucú y además haciendo la colimba era complicado. Sí. Era colimba... Recién democracia, digamos, había muchos retazos. ¿Retazos? Resabios. Y retazos también. Y regazos. Retazos, de la dictadura. Bueno, y estaba ahí Juan. Juan estaba ahí, venía, se comentaba en casa, qué loco está Juan, qué sé yo, pero lo queremos, claro, es nuestro primo. Avisale a los papás que está todo bien. Le dejo llamada, está todo bien. Un día suena el teléfono muy temprano en casa. Sí. Y dicen, por ejemplo, ponerle que mi primo tenía un apellido Lindenbaum. Sí, dicen, le mandamos un beso. Familia Lindenbaum. Mi viejo dice no, pero sí. Se la vio venir. Dice, no, pero somos tíos del soldado. Bueno, Lindenbaum se quiso suicidar. No. Así como lo escuchás. Qué gracioso. No te... Y yo te dije que era gracioso, te estoy diciendo... No, pero te no estás sé si riendo contarlo, un poco. Porque todo terminó bien. Ah, ¿y qué dijo tu papá? ¿Qué? Hola. No. Hola, dijo, sí. Pepe estaba dormido encima. No, quilombo. Hay que llamar allá y avisar, che... Hijo. Ahí no decís familia Lindemann, pues ya sabés, la familia está llamando. Claro, ¿y cómo está el soldado? Bien, y corta el miliquito. ¡Ay, no! ¿Y qué hizo Pepe? Pepe, el, bueno. ¿Vos tenías rulos todavía? Pelo lacio, me parece. Pelo lacio, sí. Democracia, reciente. ¿Sabes que nunca supe bien? No me acuerdo. ¿Y Marta qué dijo? Ay, para mi vieja fue un problema, pero fue un festín también, claro, imagínate. Claro. Hacerse problemas, sufrimiento, tener cabeza. Y le preguntaba a Pepe, ¿y cómo todo se quiso suciar? No sé, sí, dijo Pepe, sí. ¿Cómo no le preguntaste? El miliquito cortó. ¡Ay, Dios! Y no había celular, no había nada. ¿Y? Entonces, hubo que llamar a esa provincia y decir, hola, si vos tenés... Pero con muy poca data llamar. Muy poca data. Nada de data. ¿Llamás? Tuvo un problema de salud, vengan para acá. Y me acuerdo del autito de mis tíos viniendo de la provincia, me acuerdo. Y con tan poca información. No, en la mitad de la mañana mi viejo pudo averiguar que estaba todo bien. Sí. Porque había otro médico en la familia, entonces este supo cómo hacer para estaba no matarse. Estaba todo bien, pero te cayó más visitas sin llover. Sí, claro. Mm. Y al final salió todo bien. Pero qué noticia. ¿Y dónde está ese primo ahora? Sí, le va muy bien y todo. Va, creo que le va línea, muy bien. Me dice, ¿verdad que está en línea? Sí. Bien, pero lo cuidamos, no damos el nombre qué de Juan. Qué tremendo. Sí. ¿Cuántos días la visita en la casa? Esa es linda pregunta también. Vos ofrecés tu casa. Claro, cuando venían de Paraná, era... ¿Cuál es el número ideal? Porque no da que lleguen, porque decían, venían el miércoles. No, entonces no da. ¡Ay, qué tanto tiempo habrá! No da, decía, ¿hasta cuándo se quedan? No. No, se quedan. Sí. Empieza a correr los días. Es una pregunta a voces. Con los años se relajó la situación y ya se hacían chistes. Ah, ¿vale? Ok. En los primeros años había una pelea con los primos de Paraná que era a ver quién era el más amable. Yo chiquito ya me hinchaba las pelotas. Sí. Mi vieja venía con los platos de carne. Sí. No, pará, que los llevo yo. Pará, es un plato de carne. Dale. Yo lavo. Sí. Seco y guardo. Sí. Ah, déjame secar y guardar. Yo me iba a servir la soda. ¡Yo te sirvo! Pará, ya me estás en mi casa. No, no somos más amables. No. Bien. Pero, ¿cuántos baños había? Nosotros también íbamos para allá. En la casa Wainwright, ¿cuántos baños? En la primera, uno. Claro. Es un detalle, es una boludez, no lo es. ¿Cómo una boludez? Es el más importante. Hay que hacer cola para bañar. En la segunda, ¿alguno dos se quiere bañar? ¿Viste esa pregunta de ¿alguien va a usar el baño o me baño? Eso no lo tengo tan presente porque yo era chico. Entonces no era tan importante bañarme para mí. Claro, tenés razón. Pero bueno, y después íbamos a Paraná. Pero bueno, es lindo, historias con primos, con familias de afuera. Sí. Tengo en Paraná, tengo en Australia, pero me parece que se murió. Lo requerés. Está como el que tenía la hermana de 89 años, no sabía cómo algo lo llamaba. Así, algo así. Algo así, ¿les? En Israel tengo, por supuesto. Uh-huh. ¿Los conozco? ¿Que viven en un catsuit? No, hay uno, tengo uno que fue soldado, por supuesto. La pasó. ¿Cuál era su puesto? Su puesto. Ah. Por. ¿Dónde más? Después tengo. Tenía en Rhodesia, aunque te parezca gracioso, tuve en Bretel. Bueno, vos acostumbrate. Tuve en Rhodesia, en Estados Unidos. Sí. Bueno, ahora tengo mi primo de Paraná en España, con una prima, que también está en España, que falté a su casamiento porque jugaba a Atlanta. Si tuvieras que cambiar, vos ser un primo y un primo ser vos, ¿a qué primo le das tu lugar y vos qué primo serías? ¿El de dónde? Parece difícil, no es tan difícil. Sí. ¿Entendés? No. El primo que elijas va a grabar solamente vos, viene acá, es mi compañero, todo. Y vos haces esa vida. Mi primo Raúl. Una semana. Tengo un primo que se llama Raúl también. ¿Tiene bigote? Raúl Aníbal. No estuvo, no sé si ahora tiene. Es muy parecido a nosotros. Sí. Es el hermano del guitarrista. Ah, ok. ¿Ese bien Paraná? Sí, sí. Ese. Una semana en Paraná. Ahora me parece un boludo. Es un abogado muy importante, pero el chico era mi ídolo. Íbamos a Paraná, me llevaba a pasear en auto, él ya manejaba. Son más grandes que yo. Claro. Y él se ponía una careta. Sí. Entonces iba manejando así por Paraná para que pase algo en la ciudad. No pasaba nada. Entonces paraba en las esquinas y con la careta puesta preguntaba la hora. Claro. Y yo me moría de risa. Qué bárbaro. Sí, elegiría ser él. Y sí. Abogado. Parece que sí, abogado. No, pero yo no. Abogado no. Pero no puedo hacer otra cosa. Pero tenés que pilotearla como en esas películas que cambian de cuerpo y el otro se la tiene que aguantar. Soy abogado, dale. Que los dos hacen pis en una fuente, no sé cómo esa película que está en el cable ahora, y vuelven a cambiar las vidas del otro. Soy abogado, entonces. Sos abogado. Soy abogado. Qué feo. Y después, No, para mí después todos tenemos familiares por todo el mundo. Sí. Todos. Hay sin muchos conocer. Que arman árboles genealógicos. Agregan en Facebook otros araduques. Sí. Ah, ¿y dónde sos vos? No tenemos nada que ver. Bueno, pero ya queda en Facebook así. Qué misterio eso. Qué misterio. Qué misterio. Porque todos somos familiares en realidad. Claro. Y qué misterio que haya otro Sebastián Wainwright en otro lado que no tenga nada que ver con vos. No sé si hay. Pero preguntale a los Eduardo González, por ejemplo. Claro. ¿No? Eso debe ser raro. A los Martín Pérez. Sí. Martín Gómez. Eduardo Berti es un escritor, periodista, y tenía un cuento que no sé si es cierto, pero él a cada ciudad del mundo que llegaba buscaba un Eduardo Berti. ¿Eduardo Berti se llama el escritor? Creo que sí. Bueno, radio. Llegaba, buscaba y lo llamaba. Pero me parece que era ficción. Sí, es ficcional. Pero es interesante. Es interesante. Sobre todo si no tenés un apellido común. Porque si tenés un apellido común, sos boleta. Yo pensé que Rosales no era un apellido común y ahora escucho mucho. Mauro Rosales, el futbolista. Yo pensé que era. Igual es raro lo que te dicen. Sí, tenemos el mismo apellido, pero no tenemos nada que ver. Quiero tener, ya tenés algo que ver. ¿De qué estás hablando? Claro, tenés razón. ¿De qué estás hablando? No, yo de nada. Bien. Yo de nada. Acá la morocha me pregunta: ¿hasta cuándo van a estar Wainwright y los frustrados? Porque el 7-6 ya están agotadas. ¿Cuándo es el 7-6? 7-6 es este fin de semana, no el otro. Cerrado que esté agotada para el 7-6. Tal vez los 2x1. Está agotada el 7-6. Puede ser, tal vez los 2x1 porque se agotan. Hay un cupo limitado. Claro. Pero no te rías si no lo lees. Este fin de semana seguimos con Wainwright y los frustrados en el Maipo viernes y sábado. Sí. Escuche, porque después pregunta. Escuchen. Viernes y sábado seguimos. Sí. Wainwright y los frustrados en el Maipo. Sí. La obra que vio Maravilla Martínez. Así la vendo ahora. Muy bien. Hasta ahora es el más grosso que te fue a ver. No, mis amigos. ¡Ay, qué divino! Y el público todo. Este fin de semana, viernes y sábado. Sí. Y después estamos cuatro viernes seguidos. Sí. Y después Dios, nosotros y Lino Patalano diremos. Yo quiero seguir. Pero sí, bueno, nos vamos a acomodar. Plateanet.com. Bien. Entre todos los que le están mandando un tuit a mi hermano para que se saque los bigotes. Raúl, sí, hay uno que se llama Bigote Alunado que dice: hagas oídos sordos a las recomendaciones de su hermano, los bigotes le quedan maravillosamente bien. Un fan de los bigotes. No. Hay un grupo de bigotudos que aguantan. Y sí. Aníbal Fernández. Sí, pero este es otro bigote de tu hermano. No es un bigote aníbalístico. ¿Me explico? Y no sé cuántos más. Sí. Caparrós. No, tampoco es Caparrós. Caparrós tiene bigotes también. Sí, pero me parece que cumple años hoy Caparrós. Mirá. Sí, estoy casi seguro. ¿Vive con tu primo Hugo? No. Nada que ver. ¿Vos tenés familia afuera? En España. Uh-huh. Pero no, familia directa en España. En no, Las yo Rosas. directo no tengo. No, familia de mi mamá, segundo, sí, en Santa Fe. Ajá. ¿Querés no, algunos o son todos así? No, la verdad los quiero a todos, pero no los veo desde chiquita. Claro. Sabés que son, ya son grandes, que tienen hijos, pero viste que te tenés que preguntar a tu mamá. ¿Cómo ¿qué se llama? Sería yo de... Claro. Y tu mamá empieza. Tu abuelo y su abuela fueron... Claro. Al rato se te olvida porque tenés poca atención. Pero difícil explicarle a los pibes eso también. Sí. Difícil explicarle a los pibes. Sí. A mí me pasó una vez que fui a actuar a Rosario, salgo del teatro, viene un pibe y me dice: soy tu primo. ¿Viste como cuando se te aparecen, soy tu hijo? Sí. Bueno, soy tu primo. ¿Qué elegiste? Y era el hijo de mi primo Raúl, justo. Ya crecido, lo había conocido chiquito. Pero es loco eso también, sí. Qué vago el que armó los parentescos. ¿Un primo? ¿El hijo de tu primo es tu primo también? En realidad es mi primo tercero, pero es primo. Es primo. Y después apareció otro que me dice: soy primo de tu viejo. Bueno, ¿cuántos más? Claro. ¿Cuántos más? Bien, son estamos comunicados con Enrique Piñeiro, que no es el director de cine, supongo. Es experto en árboles genealógicos. Sí. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido, acá estamos con Julieta, gracias por atendernos. ¿Cuál es tu labor específicamente? Y yo enseño genealogía, investigación genealógica, hace muchos años. Oh. Miembro de distintas instituciones que investigan la historia familiar y me he dedicado a divulgar la genealogía. Uh-huh. En el país, y bueno, es algo que me gusta mucho. Qué tarea apasionante, ¿no? La verdad que sí, es apasionante porque... apenas empezás a buscar los nombres de tus antepasados, encontrás biografías, encontrás el porqué de un montón de cosas que a uno mismo le pasan, con respecto a la identidad, a la herencia. ¿Como por ejemplo qué? Y por ejemplo, no sé, encontrás mandatos familiares que se repiten, preferencias, carreras o elección de carreras que se van repitiendo a través de las generaciones, lugares que se visitan, siempre los mismos... mismos tipos de casamientos, enlaces, hay un montón de cosas. Uh-huh. ¿Investigaste tu apellido? Me imagino. Investigué mi apellido, Piñeiro, es una familia de inmigrantes, pero por el lado de inmigrantes gallegos, pero por el lado de mi madre, encontré un montón de cosas que tienen muchos antepasados criollos, o sea, familias antiguas acá en la Argentina, y tengo antepasados que llegaron con Mendoza, por ejemplo. ¿Que llegaron? Con Pedro de Mendoza. Mirá vos, a fundar Buenos Aires. De la primitiva Buenos Aires. Mirá. No soy el caso único, hay un montón de personas aquí en Buenos Aires, en Argentina, que descienden de primeros pobladores. Y bueno, y como vos estabas diciendo recién, después pasa lo de los parentescos. Uno es pariente de un montón de gente. Claro, pero pará, ¿el apellido de tu mamá cuál es? Velasco del Castillo. Velasco del Castillo. Es de una novela. Es de una novela, sí, o de un vino, ¿no? También. Sí. Uh-huh. Enrique, y todo el mundo te pide, te dice el apellido, te dice averiguame. Y en general, sí, amigos, los parientes de parientes, me piden si los puedo ayudar a encontrar sus datos. Hay cosas curiosas, por ejemplo, acá en Argentina podés encontrar, por ejemplo, antepasados de todo tipo, desde aborígenes, inclusive africanos, gente descendiente de esclavos, que es algo que no se habla mucho, pero hay un gran porcentaje acá de gente que desciende de africanos. ¿Y con internet ahora, Enrique, es más fácil? Con internet es muchísimo más fácil. Pregunta a Titi Fernández. No, está bien, pero ¿cuáles eran antes las herramientas para buscar? Antes las herramientas eran simplemente, por ejemplo, para Occidente, ir a buscar a las parroquias, los bautismos, los matrimonios, y a través de los datos que aparecían en esas partidas, buscar otros más arriba. Uh-huh. Después, después con el tiempo, bueno, aparte tenés otro tipo de archivos, como por ejemplo los censos, las sucesiones, los testamentos, que no siempre se encuentran, pero los de las parroquias eran los más fáciles. Hoy en día en internet hay muchas genealogías ya hechas, y tenés una base de datos que es la de Family Search, que es una de las mejores páginas, que se han dedicado durante muchos años a microfilmar, fotografiar parroquias de todo el mundo, y vos directamente te sentás una tarde frente a tu computadora, buscás la ciudad de donde vienen tus antepasados, y por ahí en una tarde encontrás varias generaciones con esa página. ¿Vos hasta cuántas generaciones llegaste para atrás? Por el lado de mi apellido Piñeiro, hasta el año 1580. Por el lado de mi madre, por ramas distintas, se puede llegar hasta más o menos la Edad Media, un poco más atrás. Mirá vos. Che, y este es tu laburo, Enrique. Soy editor, yo tengo una editorial que se llama Armerías, porque editábamos al principio libros de genealogía. Pero es parte de mi laburo, ¿sí? Bueno, y por ejemplo, vamos, hagamos dos partes. Yo quiero averiguar todo el origen del apellido de mi viejo y de mi vieja. ¿Cómo lo hago si te contrato a vos? ¿Y cómo lo hago si lo quiero hacer de manera independiente? ¿Lo quiero hacer yo? Si lo querés hacer vos, igual sería bueno participaras de alguna especie de curso o que alguien te asesore cuáles son los pasos a seguir. Porque, aunque no es tan complicado, la experiencia de alguien que ha investigado sirve para que no pierdas tiempo, porque es un trabajo a veces de años. El hecho de mandar cartas, que te contesten, saber dónde buscar, ese tal vez sea el kit de la cuestión. Es como buscar agujas en distintos pajares. Claro. Pero vos decís, ¿se manda carta todavía? Todavía se mandan cartas en lugares donde, por ejemplo, no podés tener la información de internet. Por ejemplo, para gente de acá de Argentina, países como Italia, que no han sido microfirmados por esa sociedad que te conté, que se llama Family Search, es muy difícil, si no es por carta o por teléfono o por correo electrónico, obtener otra información. Bien, y si alguien, estamos hablando con Enrique Piñeiro, que es genealogista, se ocupa de estudiar los orígenes de los apellidos, de saber de dónde venís. Y si alguien te quiere contratar a vos, por ejemplo, ¿cómo es el método? Si alguien me quiere contratar a mí, tendría que llamar, ubicarme por internet. Mi nombre es Enrique Piñeiro Velasco, o por Editorial Armerías mandarme un mail. ¿Y vos te ocupás de hacer todo ese laburo? Yo me ocupo de hacerlo, y bueno, y si no tengo el tiempo suficiente, porque la verdad que y cada vez tengo más trabajo, lo puedo asesorar a las personas, que es lo que más me gusta, para que lo puedan hacer por ellos mismos. Bueno, yo te voy a llamar, Enrique, ¿eh? Cuando quieras, Sebastián, va a ser un gusto. Dale, Wainwright es complicado para buscar, decís. Podría ser, pero bueno, no hay nada imposible. Hay que... Porque además le cambiaron una letra a mi bisabuelo, a mi abuelo cuando entró. Sí, eso es muy común. Cuando llegaban, anotaban lo que escuchaban. Claro. La gente de los registros. Bueno, viste en El Padrino lo que le pasa a Corleone también. No la vi. Claro. Muy bien. Bueno, Enrique, muchas gracias. Te mando un abrazo, viejo. Gracias a vos, Sebastián. Te voy a buscar, ¿eh? A Enrique Piñeiro, genealogista. Te voy a buscar, ¿eh? Ay, no le pregunté lo de Einstein, pero está bien. Bueno. Es de la familia de mi mujer. Sí, no me pertenece a mí. Es otro cantar. Buah, mirá si nos enteramos que somos familiares al final. Mirá, si somos familiares. Sí. Y veraneamos en San Bernardo. Ajá. Ahí tenemos algo en común. Hacemos radio. Vos sos altísimo. Vos sos petis. No, es al revés. Es al revés. Sí. Así que bueno. De tu viejo de Chac. Ahí tenés. Ahí tenés razón. ¿Cómo hacemos con eso, no? Y no sé. Pero tu viejo no es de Atlanta. Es cierto. Así que vos podés ser hijo. Ajá. De tu viejo me rebelé. Claro. Puede ser eso. No, y soy alto. Quedó ahí. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá, entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos, te dice uno, uno, uno. No, no vas a tocar en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6 y monedas y empieza metro y medio. ¿Cómo no amarlo? Si es... 6:39 en la República Argentina, 17 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga con historia se llama Julieta Luciana Pin. El programa de hoy está dedicado al que no sabe cortar bien las cosas troqueladas. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cuando cante, estaré escuchando Metro y Medio y antes. Se llama esta canción de Pasio Pit, es la que abre el Metro y Medio del día de hoy con Nacho Sosa en la operación táctica técnica. Leandro Aspis, que sigue de vacaciones, por mucho tiempo más sigue de vacaciones. Está el conde Alberto Ezequiel Araduc, la señorita Denise. Se suma a Pablo Fábregas a la mesa, vendrá Martín Alejandro Reich en cualquier momento, que hoy no solo va a estar acá, Martín, sino también va a estar en Rosario, porque en el Parque Independencia, Newell's recibe a Boca por el partido de vuelta de Copa Libertadores. Y el país futbolero hoy sí se detiene, son esos partidos que detienen al país. No es un partido mundial, pero es un partido de vuelta de Copas Libertadores. Se enfrentan dos equipos argentinos, el país futbolero se detiene para ver a Newell's y a Boca. ¿Acaso se enfrenta el mejor equipo del fútbol argentino contra el que más mística tiene en Copa Libertadores, por lo menos en los últimos 15 años? Se enfrentan en un rato a las 7:30 de la tarde y todo lo vas a vivir aquí en Metro y Medio. Tenemos una cuenta de Twitter que es @Metro Medio, una contestadora que es el 4010-7272 y el directo que es el 4010-7267. Por supuesto, gorda con helado. En el día de hoy, gracias a Volta, llega la gorda para contestar todas, pero todas las preguntas que tengan para hacer todas las mujeres del mundo también, ¿de acuerdo? De acuerdo, los hombres chitan la boca, quiero avisar porque algunos creen que no chiten la boca. Sí, ajá. Chitan la boca. ¿Cómo está Pablo Fábregas? Bien, fantástico, déjame replicar el beso a alguien que ya no es más mi mamá. ¿Cómo no? Es la abuela de mi hijo. Es la abuela de mi hijo y mi sobrino, ya está en un escalón más arriba, ya es intocable. ¿Le regalaste algo? Bueno, hoy ella se lo reserva para sus amigas, pero mañana es fin de semana, la vemos y ya tengo el regalo. Uh-huh. Ya lo tengo. Creo que... ¿Lo compraste o lo tenés mentalmente? No, de hecho la llamé y le dije, te voy a comprar esto, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Nos podés decir o preferís mantenerlo en secreto? No, ella se está por ir de viaje, compré lo que yo entiendo van a ser unas rejas zapatillas para caminar mucho. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué calza tu vieja? 37. 37. La llamé la segunda vez para eso. Ajá. 36 o 37. ¿Viste? ¿La respuesta cuánto duró? ¿Una frase, un número? No, un montón.

Genial, este ya el computa. El séptimo te lo vuelvo a cobrar. Bueno, el pero séptimo te lo cobro. Este ya computa como uno. El octavo te lo cobro, el noveno te lo cobro, el décimo te lo cobro, el décimo primero no. Bien. Si no te vas a la remierda, si me pedís 80 empanadas te las tengo, bueno, que cobrar. Si me pedís 12, no. Este ya computa. El décimo segundo te lo cobro, el décimo tercero no, ese también, el décimo cuarto sí, el décimo quinto sí, el décimo sexto no te lo cobro. Bárbaro. Si no te vas a la remierda, si me pedís 80 empanadas, no, viste, me encantaría, pero te las tengo, si me pedís una docena te las regalo. Perfecto, dale, gracias, Jiménez. El décimo séptimo te lo cobro, el décimo octavo te lo cobro, el noveno, sí, te lo cobro, el veinte, como así, el claro, séptimo cada... te lo cobro. Por eso, cada cinco me regalas. Vigésimo primero... No me lo cobras. Sí, te lo tengo, sí, que cobrar, justo el 21, el 22 no te lo cobro. Dale. Si no te vas a la mierda, si me pedís 80 empanadas... Tenés razón. Te las tengo que cobrar. Está, ¿viste?, bien. Bueno, este ojalá ya... Ojalá te las pudiera regalar. Ojalá. Este ya computa, sí, como... ¿Este computa? Uy, 22 es el loco, ¿sabes que no? El 23 no te lo cobraría. El 23, dale, listo. Si no te vas a la mierda, porque si me pedís 80 empanadas te las tengo que cobrar. Bárbaro, Jiménez. Que no te la... Ojalá te las pudiera regalar. Ojalá, sí. Pero esto es un comercio, necesito, sí, vivir. Sí, tenés que vender. No estamos en la era del canje. Listo. Te mando empanaditas, vamos a mandar... Estamos. Los billetitos. Bueno, anótame este que ya compute para uno de cinco, digamos. Qué interesada que resultaste, ¿eh? No, pero la promo la pusiste qué vos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y la verdad que no las anoté, las que te tengo que mandar. Porque hoy fui a terapia y me di cuenta que mi vida es una chota. Oh, Jiménez. Una chota muerta en mi vida. Lo siento mucho. No estoy bien. Lo siento mucho. Bueno, espero que todo mejore, ¿sí? Me di cuenta que nada, ¿qué busco de mi vida? ¿Qué busca? ¿Qué busca? Ah, igual lo vas a resolver en terapia. No creo. Si yo quise ser patobica, yo no quería vender empanadas. ¿Y estás a tiempo todavía? No, no me dan los músculos para ser patobica. ¿Y pero si desayunas con ocho claras? A mí... Si desayunas con ocho claras de huevo... Me hubiera gustado estar en la puerta de un boliche y decir vos sí, vos no, vos sí, vos no, vos sí, vos no. Y estoy acá diciendo sí, te mando la de Caprese, te mando. Claro. Una mierda mi vida. Pero bueno, llámame en cinco y no te la cobro. En cinco pedidos, el sexto no te lo cobro. Sí. Si no, te vas a la mierda, porque si me pedís bueno, la parada, te la tengo. Team Ford Kill a las 7 de la tarde, 15.2 la temperatura. Se viene Gorda con Helado. Y luego vendrá Maravilla Martínez aquí a metro y medio. ¿Recordás que te dije que iba a venir 6:30? Sí. Bueno, se retrasó todo, el tránsito, la ciudad, los compromisos. Llega en un ratito Maravilla y vamos a compartir con él una charla... amena. Ojalá. A menos que no quiera. Ojalá que sea amena, porque si no la vamos a pasar mal. Bueno, y Rafa. ¿Qué? ¿Querés la solución para el problema de tener hijos y no poder ver nunca la tele? Eso es lo que te iba a decir. Por eso no tengo, por eso no demoro yo. Mirá la tele en tu notebook. Uh-huh. Sí, Positivo VGH lanza la nueva C520, la primera notebook con TV digital incorporada. Es lo que yo necesito. Del país, la primera. Viene con una antenita y podés ver más de 20 canales en Full HD. Uh-huh. Y es además para... los aparatos como yo, que recibimos otro aparato, es simple de usar. La prendés, sintonizás y listo. Podés ver el partido, podés ver el noticiero, podés ver solamente vos la novela, lo que quieras podés ver. Es simple, empieza el partido, ponés la computadora, Positivo VGH, es más simple cuando sabés cómo hacerlo. Lo recomienda Windows 8, atractivo, rápido, fluido. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Demasiado tarde. Ahora su mejor opción es quedarse callado y escuchar. Llega a metro y medio, Gorda con Helado. Una máquina perversa alimentada de zamballón y crema americana. Gorda con Helado. Maldad de inteligencia. ¿Y los hombres? Los hombres, quito la boca. Señoras y señores, como todos los miércoles a esta hora en esta radio y en este programa, le damos la bienvenida a... ¿Cómo le va, Gorda? Muy bien. ¿Cómo está preparada para el Boca News? De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera, como hay que estar. Tengo varios potes de Guaira con tocar alguno. ¿Guaira? Porque estos son todos para la sección. ¿A qué saben? Tengo dulce de leche con dulce de leche. Uh-huh. Tengo chocolate con almendras. Tengo American Cookies, que es americana, con Oreo y con dulce de leche natural. Uh-huh. Tengo almendrado. Tengo menos crema del cielo. Tiene todo. Tengo todo. Muy bien. ¿Le parece si empezamos con los mensajes? Yo tengo varios por acá. Gorda, dice Fernanda, preocupada, aparece en un mail. Dice, Gorda, mi marido hoy sale antes del trabajo para ver el partido. Eso te dijo a vos. Pero, si yo le pido que salga antes, nunca lo hace. Es el de la ley de la... de la una, o sea, tenés que bancar. Gorda, dice Nuria, mi novio no usa posapava, me quemó la mesa de madera. Ay. Estos mensajes me ponen nerviosa. Sí. Porque yo no quiero recomendarle que le pague con la misma moneda, pero si quiere usar de posapava la Play, que la derrita. No pasa nada, es algo material, va y viene. Las cosas materiales van y vienen, la mesa de madera, la Play. Ajá. Gorda, Valeria Rodríguez hoy, me enamoré de mi mejor amigo, no da. Dice. Que no va. Entonces dale vos si no da. Ah, y él no da. Está bien. Es capciosa también. Gorda, Pauli Testi dice, en arroba y un bajo gorro con Rao. Ajá. Pauli Testi dice, tengo un casamiento, ¿no meriendo? Claro. Me encantan las preguntas que les tengo que responder con un solo vocablo. Explíqueme eso, Gorda, ¿cómo tiene un casamiento? Tengo un casamiento el fin de semana, me dice. ¿No meriendo? Claro. ¿Por qué? Para tener hambre, para llegar, para poder comer bien, para que te entre la bebida, el brindis, los sanguchitos. Ahora se usan los vestidos más, menos ajustados, no hay problema con eso. No me importa. Elena dice por acá, Gorda, hace 2 semanas que mi marido no me toca. Ya sabemos lo que está pasando ahí. ¿Qué está pasando? Ella lo está expulsando con un aura para que eso no suceda. Es un matrimonio que está... Sino que empiece ella también, ¿no? Chito a la boca. Sí. Sino que empiece ella. Claro. Sí. Pero ese matrimonio es una farsa hace aproximadamente 8 meses. Bien. Gorda... dice Clau Gaba en el Twitter, mi marido quiere irse 3 días con 2 amigos a esquiar solos por su bienestar mental, según él. Uh-huh. Me quedo sola con 2 nenes, ¿va o no? Sí. Sí, va. Va. Va. Pongo el... va. Tengo el 3 de 5. 3 de 5, me encanta el 3 de 5. Rápido. Sí, tu novio, perdón. Rápido, eso es así. Si tu novio, tu pareja, quien te estés comiendo, de estas 5 características que voy a dar, tiene 3, no va. Se lo deja ahora antes de Boca News. Bien. 1. Si donde va pide palillos, ¿tenés escarbadiente? ¿Tenés un palillo? No va. Nunca pedí. Si hay, a veces uso, pero nunca pedí. 2. Si para los taxis chiflando. que es una boludez atómica. Porque el taxista no escucha. No escucha, ve la Astin, por eso levanta la mano. Es con la mano, sí. Si te dice de apodo bebé, ¿cómo estás, bebé? Ajá. ¿Qué haces, bebé? No va. No va. Cuatro. Si guarda el celular en el bolsillo de adelante. Yo ese lo guardo en el ahí de adelante. Ahí, cerca de las partes. No va. No va. Cinco. Es incómodo de sacar. Aparte, manda un mensaje y lo guarda. Obvio que le va a contestar a alguien. Tiene que volver a sacar. Claro, es verdad. Cinco. Sí. Si le encantaría que haya vida en otros planetas. Eso me lo dice si lo contra manifiesta. Mí. Contra mí si lo dice, ¿no? Si lo dice, lo dice contra mí, ¿no? Tengo dos que no van, pero tengo no son tres. El resumen de la semana. Me encanta el resumen de la semana, gordo. Corto, gordo, conciso, al pie. Sí. La buena de la semana. ¿Quién es la buena? Mariah Carey. Mariah Carey. Se le reventó un vestido en vivo en un programa, pero se le reventó. Sí. De adelante, de atrás, le explotó. Ajá. Y se tapó con una carpeta, lo llevó con la altura. ¿Se le vio algo? Todo. Qué lindo. ¿La mala de la semana? ¿Quién es la mala? Mónica Farro, que se anda haciendo la trola. Ajá. Dice que ahora le gustan las mujeres. Hace ocho páginas de fotos. No entiendo nada, gorda, cuando mucho habla. Que no. O sea, si le gusta, le gusta. Pero la producción de fotos. ¿Te gusta comer mina? ¿Qué pasa? ¿El lindo de la semana? Un Nalbandián que fue papá. ¡Ey! Un abrazo a David Nalbandián. Ahí está, un tenista copante. Gorda, el padre reciente, el padre en general, ¿excita a la mujer? No, chito la boca, no puedo contestar porque es varón. Pregunta por acá Carmen de Areco. Dice, gorda, me calienta un padre. Puede ser. Bien. El feo de la semana. ¿Quién es? Un fanático volviendo a las colas. Sí. Un fanático que en pleno recital de Beyoncé de La Negra. ¿Sí? Le tocó bien tocada las cachas. Sos un fanático. Es tipo Araduc. Que le tocó la boca. Sí. Es tipo Araduc, exactamente. Ajá. Que le tocó a Soy Juana Viale. Tengo el test. El test, sí. Vamos a abrir el teléfono. El 4017267. Ajá. El test de hoy es. ¿Qué es? Dime qué gustos pides y te diré si te van a engañar. ¿Cuándo, dónde y con quién? Por favor, gorda. Utilísimo. Utilísimo. 4017267. Le decís a la gorda qué gustos pedís y ella te va a decir todo. Acerca de la fidelidad de tu pareja. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Mica. ¿Cuántos años tenés? 20. ¿Qué te importa? ¿Qué gustos pedís? Frambuesa y chocolate suizo. Frambuesa y chocolate suizo. A ver si te van a engañar. Ay. Sí. La otra dice ahí te no. Te van a engañar. ¿Cuándo? El 9 de julio va a ser feriado. Con la señora que vende las escarapelas en Avenida Santa Fe y Austria. Del otro lado es Gallo. Sí. Ten en cuenta. Uy. Si querés evitar ese engaño puntual, adelantate y regalar una linda escarapela con pin. Hasta luego, hasta luego, muchas gracias. Son datos de la realidad. Sí, yo me permito no creerle, gorda. Por eso no llama, simplemente está acá de moderador. 4017267. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Emma. Emma, ¿cuántos años tenés? ¿Qué te importa? Muy bien, importa? Emma. Muy bien, me parece Emma. Que es menor. ¿Qué gustos pedís, Emma? De vainilla dulce de leche. De vainilla dulce de leche. Te va a engañar. ¿Sabes que yo pido maestra, eso, Emma? Hola, Emma. Yo pido eso. No. ¿Cuántos años tenés, Emma? Ocho, bueno. Ocho, Emma. ¿Sos una gorda con helado, Emma? Sí. Bueno. Bueno, Emma. ¿Le querés mandar saludos a alguien? Sí. ¿A quién? A mi mamá y a mi hermanito que van a ser. Ay, van a ser tu hermanito, perdés protagonismo. Un abrazo. ¿Y cómo se va a llamar tu hermanito, sabes? Vicente. Vicente, qué lindo nombre, bueno. Emma, un beso para vos, para tu mamá y tu hermanito. Bueno. Te queremos mucho. Chao. Ahí se va, Emma. 4017267. Decile a la gorda qué gustos pedís, ella te va a decir todo acerca de la fidelidad de tu novio o tu novia. Hola. O tu marido. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Mercedes. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué te importa? ¿De qué gusto pedís? Dulce de leche granizado y chocolate con almendras. ¿Y chocolate? Con almendras. A ver si te van a engañar. Sí. Uy, Mercedes. A mediados de noviembre, con una doctora de la guardia del Tornú, que lo va a coser porque él se va a cortar el brazo abriendo una lata de atún con un cuchillo, el muy gil. Mercedes, déjalo antes de noviembre, entonces. No, come atún. Evita ese engaño, regalé un abridor, adiós. No puedo creer que las minas llamen por esto. 4017267. A ver si hay bolas con helado del otro lado. Hola. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Melissa. ¿Cuántos años tenés? 23. ¿Qué importa? ¿Qué pedís? Mascarpone con frutos del bosque y coco. ¿Coco? A ver si te van a engañar para... Sí. ¿A todas sí? El 11 de septiembre le va a preguntar a una compañera nueva del trabajo qué estaba haciendo el día que cayeron las torres. Ella le va a decir, comprándome un corpiño, la muy trola. Qué trola. Y ahí, pa, le va a dar masa. Hasta luego, 4017267. Le decís a la gorda de qué gustos pedís. Ella te dice si tu marido te va a engañar. Hola. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Gabriela. ¿Cómo se atreves? ¿Qué? No importa. Me importa. ¿De qué gustos pedís? Mascarpone y chocolate con almendras. ¿Y chocolate con almendras? Sí. A ver si te va a engañar. Esperemos que no, esperemos que no. Sí. Sí, todas sí. A principios de julio, con una ex que se va a encontrar por la calle, le va a preguntar, ¿cómo están tus cosas? ¿Alguna novedad? Sí, me hice los pechos, lo voy a decir de ella. No, ah, no los conocés, pará que te los muestro. Y ahí, mirá vos. Hasta luego. 4017267, muy difícil está. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Ana. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué te importa? ¿Qué me importa? ¿De qué pedís? Dulce de leche con nuez y crema rusa. A ver si te va a engañar. No lo veo. Bien, Ana, muy bien. ¿Cuántos años tenés, Ana, de verdad? Tengo 43. 43. ¿Estás casada, estás soltera, viuda, estoy separada? Casada, cumplo 17 años de casada ahora. Pero, qué ganas, ¿no, Ana? Sí. No sabes si felicitarle, si lo siento mucho. ¿Y tenés hijos? Sí, tres. ¿Por qué? Porque quería. Muy bien, Ana. ¿A los tres querías tener o dos? Sí, a los tres. A los tres. Sí. Muy bien, Ana, pasaste al próximo test. Escuchá las preguntas que te va a hacer la gorda. Dale. Ana, ¿usarías un pantalón dorado? No. No. Baldosas flojas, desarrolle. Mal. Una porquería. ¿Hasta qué talle vienen los trajes de buzo? No. ¿Le curaste el empacho a un colorado alguna vez? No. Nunca. ¿Conocés Moscú? No. No. ¿Padua? No. Tampoco. ¿Soñaste alguna vez que ibas a Cococho de Santo Biasati? No. No. ¿Sabés dónde veranea el mago Janssenson? No. ¿Te gusta ir caminando al muelle? Me encanta. ¿Comiste caracoles? No. ¿Te da vergüenza que te hagan los pies? No. No. ¿San Martín nunca comió wok? Mira vos. ¿Hay taxidermistas que escuchen Radio 10? No creo. ¿Pasaste al otro test? No entiendo estas preguntas, ¿para qué les sirven? ¿Para qué les sirven? Dame un perfil, esto es muy corto, Ana. Ah. El pibe de tus sueños te da bola. Sí. Escuchá, olvídate, estás casada con el mismo hace 17 años. Pensate fresca y joven. Sí. El pibe de tus sueños te da bola. Van a un lugar más tranquilo, lo están por hacer, y él se saca todo menos la chomba. ¿Le das igual o cortás el mambo ahí? Es por si torno, así que no le doy. Es capciosa. ¿Por qué? Porque nunca llegarías a la cama con alguien con chomba. Era capciosa. Esta pregunta, no sos una gorda con helado. Por lo tanto, Ana, hay un kilo de helado Volta que te espera en Conde 935, todito para vos. Ay, bueno, muchas gracias. Te mandamos un beso grande, pues quédate en producción. Hasta luego. ¿Para la semana que viene? ¿Qué? Bañamos en chocolate un matafuego y lo cubrimos con grana. Sí, después nunca lo hace. Nunca lo hace. Y fucsia. Señoras y señores, volveremos a esperarla, a ella. El miércoles que viene, a esta hora. ¿Cómo costó? ¿Cómo? No, estoy hablando por teléfono. El miércoles que viene, a esta hora, en esta radio y en este programa y en esta sección. ¿Llamada? Gorda con helado. Bueno, gorda, ¿se queda o se va? Si se queda estoy o se va. Estoy hablando por teléfono. Ah, perdón, pensé que. Para seguir a la gorda con helado en Twitter, @gordaconhelado. Maldad e inteligencia, las 24 horas del día. Metro. Innovación. Tendencia. Radio. Innovación es tendencia. Vivís en un mundo dinámico. Actualizate. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. No somos nadie. José Luis Matazza, titular de ATE Nacional. ¿La fragmentación debilita o fortalece la lucha del movimiento obrero organizado? No, yo apuesto a la pluralidad sindical. En Brasil hay 7 centrales sindicales. El problema no es la fragmentación. Yo creo que el trabajador tiene que tener la posibilidad de poder elegir. El problema no es que haya varias centrales obreras, sino el problema es cómo se enfrenta a los intereses de los trabajadores. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano.

Si vas a viajar, llega volando. Con Despegar.com llega antes, paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Vuela de ida a Tucumán por solo 836 pesos, solo en Despegar.com. Vuela de ida a Salta por solo 912 pesos, solo en Despegar.com. Vuela de ida a Bariloche por solo 1032 pesos, solo en Despegar.com. Además, puedes pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Ya sé, pesimista del gol. ¿Cómo estamos para el fulbito de hoy? Mamá, si hice un mal movimiento y tengo un dolor en la espalda que no puedo ni moverme. Bueno, tomate un Voltaren Dolo y ya vas a estar mucho mejor, ¿eh? Sí, así de simple. Sí, es como si tuviese un GPS, vos te lo tomás y va derechito al foco del dolor. Voltaren Dolo brinda un rápido alivio porque se concentra en la zona del dolor y por su formulación en cápsulas blandas se libera y actúa en forma inmediata. Sí, ya te sentí mejor. Como nuevo, pasame los botines que yo rompo la red. Para Voltaren Dolo, con el respaldo de Novartis. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Oh, durante la tanda estuvimos pensando en usted. Oh, mentira, mentira. La mayoría del staff estuvo mirando su teléfono celular o aprovechó para ir al baño. Tal vez sea algo duro de escuchar para usted, pero preferimos ir con la verdad. Sebastián Weinreich, Julieta Zapin, Metro y Medio, Walls de Tony West Berman. Señoras y señores, 7 de la tarde, 20 minutos, ya está el invitado aquí con nosotros. Quiero decirles que merendamos gracias a Nucha y les queremos contar que Nucha abre un nuevo local en Palermo, en la calle de Nicaragua 6055. Para más información, nucha.com.ar, o los pueden seguir en Twitter, @nucharepostería. Señoras y señores, Sergio Maravilla, Gabriel Martínez, ¿qué bienvenido tal? A Metro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Muy, muy buenas tardes. Sabes, digo, la madre que me parió. Sí, señor, sí. No, no decís más, ¿sabes? No, ya intento no decirlo, ¿sabes? Porque digo, ¿sabes? Sí. Bueno, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Es un simpático, ¿eh? Es un simpático. Es centrador. Sos centrador, un seductor, ¿no? Epa, epa, el quinto latino más sexy, ¿eh? Ojo, pito. ¿Sí? ¿Saliste quinto? No, sí, solo quinto. Digo, ¿cómo son? ¿Cómo que hay cuatro delante mío? ¿Y quiénes son esos cuatro? ¿Y quién hizo la nota? El primero es William Levy en la revista People en Estados Unidos. Y fue fuera de broma, ¿eh? En a final de agosto voy a tener que estar en Texas porque nos hacen un agasajo de estos fines de semana. Voy a sufrir un poco y pasarlo mal, a ver qué tal. En un fin de semana donde spa y todas esas cositas donde la HBO, la televisión, hace una fiesta. Está para la gente como nosotros, ¿no? Claro. Claro. ¿Y quiénes son? Los otros cuatro, ¿quiénes son? El primero, William Levy, un muchacho cubano, que es un crack. Y después los otros, el resto, pues actores y eso es así. Casi todos son actores de telenovela, ¿no? Okay. Así es, dominicano. ¿Y William es boxeador también? No, es modelo, bailarín o algo así, es cubano, muchacho. Uh-huh. ¿Sos el único boxeador? Sí, sí, sí. Sergio Maravilla Martínez, se llama Sergio porque... Porque a mi madre le gustaba mucho Sergio Denis. Y Sergio es por Sergio Denis. Sí, mirá. Sí, señor. ¿Se conocieron alguna vez? ¿Lo viste? No, ¿sabes que no? ¿Sabes que hace muy poquitos días una persona, justo una chica fanática, estás de Twitter, así, se acercó a mí, me saludó en la esquina donde yo estoy viviendo ahora y me dijo, hace un minuto acaba de pasar Sergio Denis. Digo, no me digas. Bueno, le hubiera dicho yo, le hubiese dicho que me llamo por él, ¿no? Claro. Digo, pero bueno. Qué raro. Las canciones de cancha... La mayoría son de Sergio Denis. Sí, qué grande Sergio Denis. ¿Y vos qué música escuchás, Sergio? Depende el momento, depende el momento del día, depende la situación también, ¿no? Cuando estoy para entrenar y necesito energía, mucho Calle 13. Ajá. Claro. Pero después, si no, tengo chill out, muy tranqui el resto del día. Y debe ser uno de los pocos deportes, el boxeo, donde se puede entrenar con música, ¿no? Sí, es estupendo eso, sí, es estupendo. La verdad que me encanta, porque a mí por lo menos puedo poner ese tipo de música de Calle 13 y me puedo sentir alegre, contento, ¿no? Claro. Te motiva. Exacto, y me ayuda para motivar, que es fundamental en esto. Si no hay motivación, no das un paso adelante. En mi caso, si no hay motivación, no doy un paso adelante nunca. ¿Y sos amigo de René, del cantante? Sí, tenemos ¿sí? esa amistad, sí, es un tipazo. Estuvo en mi último combate. Sí. ¿Entró con y vos? Entró conmigo, cantando. Entramos los dos juntos. Bueno, entró al lado mío y cantando, pero la verdad que es un apoyo muy muy importante, ¿no? Porque sí. La verdad es un tipo, una personalidad así con él, con una cabeza como la que tiene él, que tiene un cocazo tremendo. Que yo me sienta apoyado por él, pero la verdad que es estupendo, ¿no? Bueno, generaste algo muy, muy extraño. Por lo menos somos de la misma generación. Yo le llevo un año a Sergio. Y le decía el otro día... Generó algo raro, ya ha pasado algo raro en las últimas dos peleas, ya cosas que nosotros no habíamos vivido, que es que el país se detenga por una pelea de boxeo, cosas que solo pasan con la selección de fútbol. y pasó en Vélez, ni hablar el otro día, la otra vez, y la anterior, con Chávez. La de Chávez, también. Sí. Fue tremendo, ¿no? Tremendo. O sea, no hay persona que no me diga eso, ¿no? Uh-huh. Es increíble a mí, ¿no? Porque de repente pasar a ocupar un lugar importante así en la mesa, en la sobremesa de uh-huh. cada uno de los argentinos, bueno, pues me parece estupendísimo a mí, ¿sabes? Bien, ¿y qué...? Digamos, ¿lo estás disfrutando? Decís, bueno, esto es pasajero, ¿cómo lo vivís? Sí, sé que es pasajero, digamos, uh-huh. por lo menos la este furor que hay ahora, ¿no? Desde el combate mío, que me es un poquito complicado poder moverme y eso, pero va a llegar un momento, lógicamente, que ya se me va a tomar con más naturalidad y con más normalidad. Pero trato de vivirlo con la misma tranquilidad que lo llevé siempre, ¿no? Como cuando no era mediático, cuando no era famoso. Claro, ¿y qué es lo más loco que te pasó con esta cosa de la fama? Tantas cosas, Eva. Mirá, por ejemplo, a ver, qué sé yo, que venga una persona, una chica con un bebé, me dé el bebé y se ponga, yo tengo, yo, esto lo conté y ya me pasó varias veces acá en la gente, me dan un bebé y la muchacha se pone a llorar. Se puso a llorar, no, es que no me dijo eso, se puso a llorar, es a llorar. Tuyo, te dijo. El bebé también lloraba, no, el bebé lloraba, la mujer lloraba y la gente me empezó a mirar mal, y digo, la gente me empezó a mirar a mí. ¿Qué les hiciste? Claro, digo, señora, yo no le hice, y el bebé no es mío, o sea, no es mío. Sí. Digo, bueno, fue un poco curioso eso, y fue raro sentirse así. Y así me pasa muchas veces, ¿eh? Familias enteras que se echan a llorar, digo, pero ¿por qué lloras? Claro. Si no es tanto, raro. ¿No? Es curioso, no sé si es bonito o desagradable, pero es curioso. Es intenso, por lo menos es intenso. Es fuerte. Sí, y es algo que me parece trasciende el boxeo también, porque es un país que tiene muchos hinchas del boxeo, pero no es el deporte más popular. Entonces me parece tu persona, tu personaje o tu trabajo ha generado todo esto, tu carisma, me parece a mí. La verdad que no sé, no sabría decirte, pero sí que es curioso, es fuerte porque hay gente que te dice unas cosas increíbles, hay gente que me dice, al menos me relatan cómo vivieron el combate mío, que cuando terminó, por ejemplo, la última pelea mía, se pusieron a llorar todos en la familia, uh-huh. digo, qué barbaridad, digo, pero ¿por qué lloraban, no? Y es fuerte eso, ¿no? Porque quiere decir que hay una atracción que supera lo que es el boxeador, que supera lo que es el deportista, ¿no? Y no logro comprender bien del todo, pero sí que, bueno, pues lo tengo que aceptar porque ya es mucha gente la que me dice y digo... Bueno, sí, la historia es linda también, ¿no? La historia es linda, digo, un pibe que arrancó bien de abajo, que se tuvo que ir del país por la crisis, que te fuiste a España, la peleaste allá, valga la redundancia. Exacto. Y ahora vuelve a la tierra. Y vuelvo por la puerta grande, y la verdad que volver así como volví, es una historia increíble, mi historia. A veces, creo que el otro día, no sé si estábamos hablando afuera de cámara con algunos periodistas, algunos creen que yo por ahí conté una historia triste cuando empecé a contar un poco sobre mi vida. Y mi historia no es triste, mi historia es muy bonita. Y es una historia de total superación. Uh-huh. Es lo que yo veo, ¿no? Por lo menos de mí. A mí me preguntan, me dicen, qué lástima esa época. Digo, no, qué lástima no. Qué bueno que esta época está de puta madre, perdón, ¿no? Pero sí, qué bueno que esta época está así de buena. No, y creo que es tan solo porque hay superación. Siempre que yo pueda ver que doy un paso al frente... me voy sintiendo mejor, y así es como llevé estos últimos, bueno, desde que yo me acuerdo, vamos, desde que tengo uso de razón, 2 semanas, en toda mi vida, ¿sabes? Sí, no, después hay otra cosa, esto es, los boxeadores casi siempre vienen de pelearla, de sectores muy humildes, muy postergados, y esto hace, no seamos hipócritas, hace muchas veces que no tengan educación, claro, que no pudieron ir al colegio, no pudieron leer un libro, no pudieron tener la cultura a mano porque tuvieron que laburar, porque después tuvieron que entrenar, y me parece que vos en eso saltás la media del boxeador, en ese sentido, se te escucha más formado, más preparado, con otras inquietudes, y me parece que eso tal vez sorprendió. Yo creo que sí, en mi caso sí, sorprendió totalmente eso, y la gente lo recibió, digamos, con los brazos abiertos, ¿no? Creo que es un tema, es todo un tema, es muy profundo, ¿no? Porque... es decir, yo por ejemplo no tengo casi estudio secundario, nada, estudié hasta los 13 años y después dejé y todo, pero digamos siempre tuve las mismas inquietudes o por lo menos las mismas intenciones, ¿no? De tratar de aprender o de poder darme algo de un cacho de cultura, digamos, ¿no? Un poquito de cultura a mi cabeza y darle cultura a mi vida para poder crecer como ser humano, ¿no? Pero claro, es un concepto que yo lo tuve siempre. Lamentablemente en el deporte este pues es casi generalizado, o sea, y no es que quiero generalizar, y no, con esto no quiero ofender a nadie, pero sí que hay mucha falta, no solo falta de cultura, sino falta de intención de culturizarse, que es eso lo realmente duro o triste, ¿sabes? Sí, alguna vez, y ¿sabes? El segundo sabe. ¿Sabes? Alguna vez alguien me dijo, un plomero que leyó es mejor que un plomero que no leyó. Exacto. Yo te quería preguntar a vos, todo lo que leíste, con todo lo que te formaste, que no tiene nada que ver con el boxeo, si te sirvió para el boxeo, ¿de qué manera lo usaste? Es verdad, mirá, escribí un libro. ¿Se entendió la pregunta? ¿No? Sí, sí, totalmente. Sí. Yo por lo menos entendí, lo demás que le den, bueno. ¿Qué importa? Me vino bien escribir a mí, me vino bien escribir y saqué un libro y funciona, se está vendiendo una barbaridad, el libro sigue vendiéndose y me parece increíble y todo, pero como diría Borges, uno no es por lo que escribe sino por lo que lee. Miralo como te meto un Borges. Así, te la así, tranquilo, vamos un poquito con clase. Ajá. No, fuera de broma, uno no es por lo que escribe sino por lo que lee, y es verdad, a mí haber leído desde intentar leer en inglés, intentar descifrar en inglés, o intentar leer una revista deportiva como un libro de historia, me sirvió tanto como leer un tarro de shampoo en el baño, ¿sabes? Uh-huh. Es así. Uh-huh. No, no es, es así. No me, sí, es lo mismo. Tarro de shampoo, ¿qué? Es lo mismo. Ajá. Sí, yo te puedo leer todo el prospecto. Exacto, la parte química que... No, pero en serio, fuera de broma, cada cosa que vayas a leer es una gota más de cultura que le das a tu cabeza, a tu mente, ¿no? Y creo que todo pasa por ahí, por lo que yo vaya a leer o lo que haya, no leído, sino lo que voy a seguir leyendo. Es, lo importante es eso, ¿sabes? Bien, sabes, tercer, sabes. Cuarto, sabes. No, sabes, fíjate el acento, la E, Seba, no me digas eso. Tus referentes, ¿a quiénes admirabas cuando eras chico? Dentro de lo deportivo y lo no deportivo. ¿Por quién deportivo? Te largabas a llorar. Llorar, una sola vez lloré por un deportista y era Francescoli. Mirá. Ah, bueno, no, y otra vez, ¿sabes que lloré mucho? Y esto, mis amigos de Madrid, o mis amigos españoles se van a acordar. Lloré como un descosido, o sea, vamos, increíble, cuando Narváez ganó en España. Me emocionó mucho, porque éramos compañeros en la selección, ¿no? Ajá. Éramos amigos y compañeros en la selección. Y haberlo visto ganar, estando en España, siendo visitante, con todo lo que implica, ¿no? Es decir, para mí fue muy muy bonito, ¿no? Ver que un amigo esté ganando, aparte como peleó él, ¿no? Que fue una máquina. Eso, y después otro tipo que me hizo emocionar, pero creo que fue Víctor Hugo Morales, que me llegó, ¿no? Porque fue la despedida de Francescoli cuando yo estaba, como no tenía dinero para entrar al estadio, estaba en su despedida sentado en lo que es en la puerta del estadio, digamos, en uno de los lados para el Monumental y no entraste. Y no entré, exacto. Wow. Y estaba escuchando por radio, me estaba por ir de mochilero esa noche, entonces ajá. Fui con mi mochila, pero me senté, me puse los auriculares ahí. Pero ahí era medio quita. Masoquista lo tuyo también. Sí, ¿intentaste colarte? ¿No pudiste? No quise siquiera, la verdad. Me fui ahí, me senté, me puse los auriculares y al lado mío había otro flaco de River y nos mirábamos, digo, puta madre, yo, macho, perdón, pero digo, se me están cayendo las lágrimas, loco, no te puedo creer. Escuchabas a Víctor Hugo cuando hablaba a Francescoli y el que no lloraba era porque no tenía, o sea, porque tenía un candado en el corazón, ¿sabes? Claro, ¿y a Enzo lo conociste? Personalmente no, él dejó un mensaje un día en un programa de televisión donde yo estuve invitado y fue muy bonito porque, digamos, él me conoce, ¿no? Sabe quién soy y eso me parece extraordinario a mí, ¿no? Te sigue pareciendo raro eso, me sigue pareciendo vos sabés raro. Que sos conocido. Pero cuando aparece un Francescoli, claro, te sorprende. Claro, claro, ¿sabes? Entonces, pero tipo que a mí, un referente como para mí, para mi vida, Dolina, Alejandro Dolina. El negro Dolina. Sí, increíble, uh-huh. increíble Dolina, en todo sentido, ¿eh? Como cultura, como humor, como lo que quieras, por donde lo quieras mirar, para mí es lo máximo que vi. Bien. Bueno, ¿y qué ves en el futuro, Sergio? Digamos, tenés 38, ¿hasta qué edad pensás pelear? Qué buena pregunta, uh-huh. Señor. Bueno... Vamos a ver qué es lo que pasa con mis lesiones, tengo que recuperarlas, están bastante complicadas, no complicadas, sino que duelen, ¿sabes? Tengo a mi doctora en Madrid y me duele todo el cuerpo. Buenos Aires con su humedad me está destrozando. A veces también me empujan o me golpeo contra la manija de una puerta y estoy dos días correngueando, que me duele el codo. Claro, y es verdad. ¿No te cagás a trompada con tipos? Más grande, que yo, más jóvenes, sí, que yo, más grande, que yo, la madre, que me parece, es verdad. Qué laburo, madre, yo no te puedo creer. Qué laburo. Sí, es cierto masoquismo que llevo. No, pero te digo, vamos a ver cómo evolucionan las lesiones, cómo mejoran. Y en base a eso vamos a ver si para marzo o abril del año que viene puedo hacer otra pelea más. A ver, bien, acá por Twitter preguntan, ¿por qué te llamás Sergio entonces? Me llamo Sergio por Sergio Denis. Sergio Denis, buenas tardes, buenas noches, no. Bienvenido a Metro y Medio, Sergio. Hola, un abrazo, viejo. Saludalo, maravilla, mirá, acá lo tenés. Maestro, vamos, Sergio Denis. ¿Cómo le va, señor? Te quiero tanto, Sergio. Qué grande. Sergio, acá Weinreich y Julieta Pink te presentamos a Maravilla Martínez. Son todos, hablen. Son los dos. Y la verdad que un beso a Maravilla Martínez porque realmente lo hemos admirado en el último tiempo, que no habíamos tenido la oportunidad de verlo todavía. Sinceramente, yo me emocioné hasta las lágrimas con el final de la pelea anterior, porque no pueden tener a alguien semejante entereza, semejantes huevos para levantarse de ese final y encima encima, no sé, ¿puedo decir una palabra un poco fuerte? Decíla, dale. Dale, Sergio. Cagarlo a palo. Dale, Sergio, te quiero tanto, Sergio. Cantá un poquito, Sergio, cantale un poquito. Además, yo soy tu alegría y donde me lo... Se saca la campera maravilla, dale. Me halaga mucho por ahí, capaz que... Te ponen un poco más de huevo, más de... Me alegra, claro, dale, sí. Un poco más de huevo. Qué grande, Sergio. Qué grande, Sergio. Ese lo tiene de sobra, loco. Sergio, claro. ¿Y vos sabías que Maravilla se llama como vos, por vos? No sabía, no, ahora me enteré. Mirá vos. Sí, sí, no. mi madre fanática de usted, maestro, fanática, claro, y sí, está bien, yo contentísimo de llevar ese nombre, le digo, contentísimo, feliz, Che, decir algo que es una pavada. No, dígalo, yo seguro. Yo cuando debutaste en el programa de Tinelli y cuando alguien del jurado te mandó una devolución que no era muy positiva, y yo la verdad que me calenté mucho porque encima bailas como la puta madre. ¡Qué grande! No, lo puedo creer. Yo te lo digo, bueno. Que tenés, no. La verdad que sos un ídolo. Fue de la vida dura que te tocó vivir. La verdad que sos un ejemplo de vida, pero te digo sinceramente, no por esta nota, ni porque recién se comunicaron conmigo para hablar con vos. La verdad que creo que todos los argentinos te admiramos igualmente que yo, ¿no? Esperanza, bueno. La vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. ¿Cómo no amar esta canción, Sergio? Por favor. Qué grande, Sergio. Sí, bien, pero lo más importante es la vida de él. Está bien. Sergio, ¿tenés fecha de recital? ¿Alguna fecha? Estamos trabajando todo el tiempo, ahora vengo de hacer una bizarra en Bahía Blanca. ¿Sabes lo que son las fiestas bizarras que se han puesto muy de moda? Sí, yo sé, explícale a Maravilla que no sabe. Por favor. Son fiestas fantásticas. Son fiestas que inventó un chico que debe tener 36 años, que, bueno, inventó en un momento su primer cumpleaños, ponele, o sea, de este estilo, ¿no? Donde todo... ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, donde todos los amigos fueron disfrazados de lo que se les antoje, donde cada uno inventó cualquier actitud, cualquier comportamiento totalmente transgresor, pasaron música nacional, a primer cumpleaños fueron 40, al segundo 80, y al segundo ya tuvo que alquilar un salón, se le ocurrió registrar el nombre Bizarre en Party Show, que es lo que nace, toma boliche diferente en todo el país, y realiza su show con dobles de Cordera, de Sandro, de todos los artistas que nosotros amamos y conocemos, ¿no? Uh-huh. Y estás vos también. De los 70, de los 80, de los 90, cuando hacemos... Y estar un poco loco... Quiero entregarte mucho de a poco. Qué temazo, Sergio. La puta madre. Que me encanta. Muy bien, y además... Estamos hablando de él ahora. Estamos hablando de él, es cierto. Pero bueno, queríamos darle esta sorpresa. Sergio Denis, muchas gracias por haber estado aquí. Respeto, porque realmente es un boxeador de otro nivel, con una fortaleza de vida y deportiva que realmente no sé si tiene precedentes en nuestra historia comparado con los grandes del mundo, ¿no? Uh-huh. Y se llama como vos, y por vos encima. Qué grande, Sergio. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Lo habrá pesado porque le gustaban los redondos, ¿viste? No, me crié con Sergio Denis y con Palito Ortega, o sea que tranquilo, maestro. Un abrazo, Sergio, gracias. Un abrazo enorme. Mucho, viejo, te admiro mucho, en serio. Gracias, Sergio. Maravilla, pensé que era mí. Bien, hasta luego. Ahí está, Sergio Denis, la primera sorpresa para Maravilla, tal vez la única, Sergio. Tal vez no. A ver si tenemos otra. No. Vamos a tratar. Cuando yo la primera, digo, a ver la segunda, claro, no, la única. Por lo menos la primera está, después vamos a ver. Bueno, fuiste entrenador de empresarios, ¿es cierto esto? Dando charlas. No, entrenador no, yo no puedo entrenar a nadie. ¿Cómo? Soy muy duro. Entrenando soy muy duro. A la gente soy muy muy cabrón, muy jodido. Ah, ¿sí? Sí, es a nivel físico y eso los machaco. Sí, de verdad. Bro. Sí, yo entreno 8.000 horas al día. Claro, ¿crees que el otro sea así? Quiero que la gente entrene 8.000 y pico, porque es así, ¿no? Porque, qué sé yo, considero que la vida está para pelearla de esa manera, ¿no? Uh-huh. ¿Hoy entrenaste, por ejemplo, o estás en la vacación? No, pero si estoy, yo estoy peor que me... Bueno, o sea, estoy arruinado. O sea, me duele la rodilla, me duele el hombro, entonces tengo prohibido totalmente, por lo menos por una temporadita, no hacer nada. El otro día, en el teatro, me dijiste, yo no tengo talento. Es verdad. No, que yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo ya no sabía. Que vos pero... sí, que vos sí. No, vos sí. Me dijiste, yo no tengo talento, me dijiste. Soy puro trabajo. Lo que tengo son 8.000 horas de trabajo. Yo tengo 1.000 horas de trabajo más que el resto. Eso es lo que me... Pero cuando miras para un lado y pegas para el otro, eso es talento, ¿no? No, está todo ensayado. ¿De verdad? Yo lo ensayé una, dos, tres, varios millones de veces. ¿Sí? Sí. ¿Y en qué momento hay que hacerlo eso? ¿Eso es intuición, por ejemplo? No. Todo se maneja con control de... Es decir, tiene que haber un control de tiempo y distancia. Uh-huh. Siempre que uno maneje el tiempo y la distancia en el boxeo, en el fútbol, en la vida, va a hacer lo que quiere. Es decir, estamos acá y yo manejo el tiempo y distancia de ustedes dos, van a hacer lo que yo quiera primero, ¿no? ¿Cómo sería eso, por ejemplo? ¿En el boxeo, por ejemplo? No, en el boxeo está claro que no va a nada. Eso está clarísimo. Pero en la vida, decís. ¿Cómo aplicarlo a la vida? Claro. ¿Cómo aplicarlo a la vida? A ver, busquemos ejemplos. Primero esforzarse, el que más se esfuerza. Yo soy el que más trabaja, ¿sabes? O sea, yo tengo un equipo de trabajo y la gente ve, mi equipo, mi gente, ve que yo trabajo como un salvaje, o sea, como un animal. Están obligados a hacerlo. Están obligados, claro. Es decir, tiene que manejar, o sea, el que maneja los ritmos ahí soy yo. Uh-huh. Entonces, ¿cuántos son en un equipo de y boxeo? solemos ser seis o siete personas, no más, seis o siete. ¿Pero qué hacer? Explícanos porque nosotros no tenemos idea. Entrenador, que es el que da las instrucciones. Es un poco extraño, ¿no? Porque él es empleado mío, pero me da instrucciones. Es tu jefe. Claro. Claro. Mi jefe ahí, pero le pagás para que te mande. Exacto, exacto, es un poco extraño, ¿sabes? Ajá. Después está el que se encarga de curar las heridas, por ejemplo, Catman se llama, ¿no? Catman. Cura heridas, digamos, el cura heridas. Ese termina cada round y está ahí. Y tiene que estar atento junto con el entrenador. Sí, después el que te pone el hielo y te da el agua y te seca con la toalla. Te seca con la toalla, te moja el cuerpo, tiene que refrescarte, ¿no? Porque el cuerpo toma una temperatura tremenda. Sí, es muy interesante esto, porque dicho así, parece muy chiquito, pero es importantísimo. No es importantísimo, tenemos menos de 50 segundos para trabajar. ¿Y cómo elegís a esa persona? ¿Se toma un casting? ¿Te lo recomiendo? Viene más que nada por recomendación. Y también vamos viendo por televisión, esto es un mundo pequeño, nos conocemos mucho, un mundo muy chico, nos conocemos mucho. Entonces tenés que ir viendo quién es conocido, se sabe quién trabaja bien aquí, quién trabaja bien y quién no. Entonces quien va trabajando mejor es, bueno, pues se le ofrece trabajar, por lo menos estar un tiempo con el equipo de uno para ver qué tal funciona, si también tiene que haber conexión entre ellos, es complicado. Claro, no solo trabajar bien, sino tiene que haber química. No, o sea, si bueno, está. El entrenador, el que te cura las heridas, el que te tira agua y te pone la toalla. Exacto. Que dicho así, yo no podría hacer eso, creo que en 50 segundos lo tenés que secar, tirarle agua. Sí, no y lavar el bucal, que hay gente que le da impresión. 50 segundos. Sí. Mientras otro te está curando las heridas y otro te está diciendo pegale por acá, anda por ahí. Exacto. Y si hay un médico que es necesario, o si es necesario que el médico esté, en este caso yo tengo mi doctora, que es Raquel. Y ella está pues arreglando los huesos que están jodidos o el cuerpo que por ahí está, por ahí puedo tener algún tirón, alguna salida de un tendón, un ligamento, sí. Entonces también tiene que trabajar ellos. Después, fuera de lo que es el lado del boxeo, digamos, la parte física, está el advisor, consejero, digamos, que sería como un manager, por decirlo así, que es el que se encarga de concertar los combates, que se encarga de buscar a los rivales. Cuando yo le digo, me gusta este rival, entonces ese se pone en contacto con su equipo, con su manager o promotor, y ahí comienza el trabajo. Y tengo también acá me quiero detener también. ¿Cómo elegís un rival? ¿Cómo decís? En el fútbol, me parece están las dos personalidades. Está el que dice, quiero jugar con el Barcelona, quiero jugar con el Barcelona de Messi. Y está el que dice, no, dame el último de la tabla si lo goleamos. Si le gano. Exacto. Vos elegís a Barcelona. Y yo siempre. Sí. Porque a mí lo que me va a dejar, no solo en la historia, porque la historia es un poco complicada, es un poco jodido el tema de quedar en la historia. Más que nada yo prefiero quedar en la memoria, ¿no? Que para mí es lo verdaderamente importante. El que va a quedar en la historia es el que pelea o el que gana al Barcelona o que juega con el Barcelona, ¿me explico? O sea, yo no voy a ser conocido porque yo peleé aquí con un rival que tenía 10 ganadas, 30 perdidas, ¿no? Claro. Yo quiero traer un invicto inglés que sea campeón del mundo, ¿sabes? No, entonces, y además el desafío más lindo para vos, ¿no? Solo por supuesto, esto. Va a haber más motivación a la hora de trabajar, porque yo como me muevo por motivación, es decir, es difícil, ¿sabes? Es difícil, ¿sabes? Porque yo si estoy... Es decir, mi sueño en un principio era ser campeón del mundo, después era tener dos títulos mundiales, dos cinturones, después... Yo tengo 9. Oh. Y después, ¿quién te levanta de la cama a las 4 de la mañana teniendo que decir? A veces abro los ojos y digo, a ver, que tengo 9 cinturones, ya está, tengo 9 títulos mundiales, 8 ganados en el ring. Quieras o no, son 8 cinturones ganados en el ring, ¿viste? Y, Y digo, a ver, de bolsa quería ganar X cifra y ya la superé por varias veces. Digo, a ver, y quería ganar no sé qué cosa y ya lo hice. Quería triunfar en Las Vegas también. Quería pelear en el Madison Square Garden también. Quería triunfar en Argentina también. ¿Y ahora? Y ahora es. Bueno, viniste a Metro y Medio. Ahí está. Acá tenés sí, y subí al escenario otro día. Es verdad. Que fue subí al Maipo cosa, conmigo. El Maipo, brutal. Fue. Pará. Sí. Subí al escenario. Me viene a saludar antes del show. Y yo le digo a Sergio, ¿te jodes si te llamo al escenario después del show? Sí. Me dice sí, con una tranquilidad. Sí, mejor total. No. ¿Cómo? Dijo, no, sí, no, no, no, no, sí, no, quiero mejor, subir, sí, sí quiero subir. No hay problema, sí. Sube al escenario, sí. Lo más canchero, sube con un micrófono de mano y se pone a monologuear como, como Pinti. Fue una falta de respeto que te, me puse a dar un monólogo en tu trabajo. Me decía, no, me puse un kiosquito en tu empresa. Pero eso ya había terminado, para mí fue un lujo. Para mí fue un lujo. Se agradece, de verdad, fuera de broma. Por favor. Eso es como un sueño, para mí fue increíble. Estar ahí, me divertí mucho, me gustó. La pasamos muy bien. Hizo un chiste con respecto a su mujer, Sergio, o a su novia. y nosotros tenemos una sección acá los martes que se llama Gordos con Chorizo, que habla de los dominados que estamos los hombres, Sergio. Y cómo las mujeres nos marcan la vida, nos retan. Que miren tenés... ahí la distancia y el tiempo. Claro. Tu novia es abogada y boxeadora, digamos. Claro. Más preso no podés estar. No, claro. Bien. Es verdad. No, no tiene nada para decir. No, ¿qué voy a decir? Me pega una paliza. Y después fuimos a comer una pizzería cualquiera, sí, una sí. Que estaba ahí. Y vi cómo le quema la gorra. Ah, le quema la gorra. Sí, vi lo que es un famoso, ¿no? Desde un chiquito de 7 años hasta una señora de 115. Bueno, sí. 115 es una forma de decir. Bueno, Sergio, ¿vamos a ir a una tanda? ¿Te parece? Sí, por supuesto, ¿cómo no? ¿Estás bien? Estoy estupendamente bien. ¿Te podés quedar un rato más, no? Lo que haga falta, no me van a echar ahora, ¿no? Mirá que vine una hora y media de viaje para llegar acá con los cortes que hay, digo, supongo que... Y además no me voy a... No nos vamos a hacer el malo con vos, quédate tranquilo. No, no vamos a hacer lo malo. 8:45 de la noche, Newell's y Boca están 0-0 en Rosario y Sergio Maravilla Martínez está aquí con nosotros en Metro y Medio. No me pidan democracia si hay que elegir qué programa. Fusión es conexión. Metro. Conexión. Fusión. Radio. Actualizate. Metro 95.1. Radio. Sonido urbano. Metro. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Su atención, por favor. 600 viajes por el éter. 100 invitados. Oyentes en Roma, Islas Caimán. Su atención, por favor. 600 programas. Yo, Pincho, bueno, ¿qué les puedo decir, no? Felicitaciones, hacen una pareja excelente, son divinos, se veían hermosos en ese auto con los monitos blancos, ese convertible de colección gris. Al señor, si está interesado en venderlo, a chofer, acá estoy, mesa 14. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Las manos de los chicos vamos a lavar. Todos los deditos se quieren mojar. Con agua fresquita y el mejor jabón, me siento mucho mejor. Manos limpias y protegidas. Uso Lifebuoy todos los días. El jabón que siempre me cuida. Con Lifebuoy me voy a lavar. Lifebuoy, 100% mejor protección contra bacterias. ¿Querés que te sobren los mensajes? Hoy tu tarjeta de SMS de Personal vale el doble, porque cargando una tarjeta de 100 SMS por 25 pesos, tenés 200 SMS. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Buena, consumidor final. Sí, gracias. Hola. Sí, el paciente ya está sin fiebre. Perfecto, téngame al tanto, ¿eh? Ay, ¿usted doctor? Sí. Qué suerte, porque tengo acá un dolorcito en el codo. ¿Será codo de tenista? No sé, no. La verdad no creo, acá nadie compra ni raquetas ni pelotitas. Puro yogur light. Igual yo acá, light, liviano, ¿me entienden? No pesa nada. Sí, me imagino. Encima estoy acá en la caja rápida, ni siquiera levanto multipack oferta 2 litros. ¿Qué será, doctor? No sé. Se apuran, por favor. ¿Te sentís mejor cuando tenés un médico cerca? Con el plan médico del Alemán también te podés atender en los centros de salud fuera del Alemán, muy cerca de donde estás. Asociate. Entra en www.hospitalalemán.org.ar o llama al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, 72583, www.sssalud.gov.ar. Inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1086. Fue la serie que llevó a la fama al joven actor de 27 años, Robin Williams. Luego de 4 exitosas temporadas, Williams decidió dejar de interpretar al extraterrestre que había llegado a la Tierra desde el planeta Ork para no quedar encasillado. Fue una buena decisión para su economía personal. Por las 4 temporadas en total se le pagó $3 millones. Hoy cobra entre 10 y 15 millones de dólares por película, vaya. A continuación, Morky Mindy en 30 segundos. Faltan 9 minutos para las 8 de la noche y aquí estamos con Sergio Gabriel Maravilla Martínez, que nos visita hoy en Metro y Medio. En la tele, News y Boca empatan 0-0 a los 17 del primer tiempo. Quiero contarte que después de dar la vuelta al mundo, Fuerza Bruta vuelve al Centro Cultural Recoleta en la Sala Villa Villa, funciones de miércoles a domingo. Y las entradas están en venta a través de Ticketek o en la boletería, ¿de acuerdo? Sí, Sebastián, con On Video de Telefónica puedes ver todas las veces que quieras las películas, tus series favoritas en el televisor, las favoritas de tus hijos, de tu suegra, las que vos quieras. Esta semana puedes disfrutar películas como A Roma con Amor, Amigos con Derecho, Iron Man 1 y 2 y muchos títulos más. Todo desde la comodidad de tu casa a través de tu conexión de banda ancha. No hay horarios de programación, vos elegís cuándo. Lo tenés por 35 pesos por mes durante 4 meses. Podés entrar en telefónica.com.ar/onvideo. Muy bien. Maravilla Martínez, hablaba recién de News Boca. Y el otro día me contaste que jugaste al fútbol, casi de manera profesional. Sí, sí, sí, estaba ahí con mis intenciones y ganas, tenía más ganas e intenciones que condiciones. Ah. Y es decir, no es que era malo, no era muy malo, simplemente que era muy calentón para jugar al fútbol. Mm. Y tenía un temperamento que no, y eso pues hizo que me... Para boxear, ¿no? Cuando empecé a boxear me convertí como en un hombre de hielo, ¿sabes? Ajá. Muy frío para boxear. Y ese temperamento que tenía en el fútbol lo pude canalizar perfectamente en el boxeo. Es decir, en el boxeo cargas todo. Muy frío. No, es muy frío, muy calculador. Ajá. Para boxear. Si hablo, si me río, si hago un gesto, si doy un golpe bajo, si me ves quejándome, es por algo. Es porque, digamos, es pensado. No te tenemos que creer. Exacto. Ya vos. Cuando le hablas al cuentes. Rival, todo. Todo, es por algo. Todo. Contanos qué le decís al rival cuando estás peleando. A ver, el rival, cuando yo estoy arrinconado y uno lo llama al rival, dale, vení, pegame, ¿no? Pegame. Y viene el rival y te pega. Y yo digo, no, pegame. Y te pega de vuelta y hay veces que duele, que te cagas, ¿no? Porque claro. Duele muy... Dale, pégame bien, no me pegues así. Oh. Dale, pega bien, dale. Y te ponen unas tortas. Matar, ¿no? Claro, el otro, no. Y como diciendo, no, dale, pegame que te dejo pegarme, dale. Y cuando te pega 3 veces más, dice, no, pegame bien, dale. No es que te estoy dejando, dale. Y eso te destroza la mente. Pero a los rivales. A mí no, a los rivales. Claro. Y los otros te hablan a vos. Y a veces te putean un poco, sí. Ajá. Sí, a veces. Pero nunca arranca el otro a decirte, pegame, maricón. A veces sí, sí. ¿Y qué contestas ahí? No, yo siempre digo, tranquilo. No, espera un cachito, tenemos 12 rounds, así que tranquilo. Siempre digo lo mismo. Ajá. Claro, es una pelea de mente ahí, pelea exacto. mental. Es que el boxeo, el combate en sí es todo cerebral, es todo cerebral. Es físico. Sí, no, pero de verdad, o sea, es todo cerebral. El físico está, yo me entreno 1000 horas y para una pelea y sé que voy a responder perfectamente, es decir, el físico está, yo ya sé que está. Entonces, a ver cómo lo manejo mentalmente, porque ahí está lo importante. ¿Y qué sentís? Por ejemplo, en Vélez había, no sé, 50.000 personas, 40.000. ¿Sentías las 40.000 personas o dijiste, acá estamos solos, me tengo que concentrar? Si no, si estoy atento a toda la gente, la voy a perder. Fue una pelea muy difícil para mí, porque me costó mucho. Porque, por ejemplo, tenía la rodilla, con el día de humedad que tuvimos, fue terrible para mí. La rodilla me explotó ese día, sí. me dolía muchísimo. La mano se me rompió muy pronto, muy rápido. Y el hombro también se rompió, el hombro izquierdo. Entonces, ¿vos te das cuenta enseguida que te fracturás? Cuando se rompió la mano, sí, me di cuenta. Dije, esto es una fractura o algo muy grave, pero vamos, que si no es fractura, pegan el palo. ¿Y en qué round fue eso? En el segundo, al minuto del segundo round. Entonces tenía 10 rounds y medio. ¿Igual se da cuenta que te fracturaste o no? Se dio cuenta cuando iba por terminando el quinto, sexto asalto, empezando el sexto asalto, ¿no? Que fue cuando él, digamos, entre comillas, se animó a pelear un poco más, por decirlo de una manera, ¿no? Porque la postura de él fue, bueno, voy a salir... a ver que no me caiga la del pulpo acá, que no me peguen por todos lados. Y cuando vio que pasaban 5 rounds y mi condición física no era la mejor, porque, o sea, yo el entrenamiento tenía de sobra, pero mi mano estaba rota, mi hombro se jodió y mi rodilla no me dejaba reaccionar para salir y volver a entrar para atacar, él dijo, bueno, pues vamos a trabajar un poco. Y cuando empezó a trabajar, digamos, ahí es como que se dio un poco cuenta. Después creo que le pesó al final, pero eso ya es otra cosa. Cuando llega el décimo round, él fue así, él termina el décimo round y dice, bueno, pues yo ya cumplí. Ya vamos a llevar bien estos 2 asaltos, estos 2 rounds que quedan, y ya cumplí, ¿sabes? Es decir, eso le pesó el final de la pelea. ¿Y hablaste con él después? ¿Ponerle, tenés relación con los rivales fuera del ring? Con él apenas, al otro día nos vimos, tomamos un café, charlamos ahí porque estaba él con su equipo, con su gente, ¿no? Y charlamos un poco con todo el equipo, la verdad que muy muy buena gente, muy respetuoso, somos deportistas y, claro. Y es otra cosa, ¿sabes? O sea, no hay nada de pelea, no hay nada de rabia, no hay nada de bronca, quitando a Chávez Junior, ¿no? Que no puede... nada, es un chiste, ¿no? Pero que sí... Siempre a los que entendemos poco de boxeo, nunca boxeamos, nos parece raro que después de, no sé, 12 rounds, de que se cagaron a trompadas, se dan un abrazo. Claro, y después, por ejemplo, de quedar a comer y charlar y que por ahí te quieran presentar la familia. Y sí, sí. Yo tengo esa amistad, por ejemplo, con Matthew McLean, que peleé con él en Madison Square Garden el año pasado. Y tengo una amistad, porque es un tipazo bárbaro, ¿sabes? Y así como con él, sí, con otros boxeadores, ingleses, Darren Barker también, ¿sabes? ¿Y lo tenés que odiar arriba del escenario? No hay sentimientos arriba del ring. No hay sentimientos. Porque la mente tiene que estar en blanco. Todos los boxeadores. Todos. Esto es, si hay sentimientos es porque te puedes alegrar, poner triste o calentar. Y no tenés que alegrarte, ponerte triste ni calentarte. Si te calentaste, la cagaste. Perdón por la expresión. Claro. Pero es así. Si te alegraste, también, porque hay una cuota o una fracción de distracción. Claro. Claro, no puede haber emociones. Tiene que haber una concentración total y absoluta. Por eso cuando uno está en el combate, en mi caso, cuando estoy en el combate, los mejores momentos míos estoy como completamente sordo, no escucho absolutamente a nadie, solamente escucho a mi entrenador, pero se escucha silencio, es rarísimo, ¿sabes? Pero la concentración es así. Y en este combate fue probablemente el más difícil porque escuché mucho al público. Claro. Y el eso público fue argentino es... fue tremendo, increíble. Es eufórico. Sí. Pero para... esto es personal, ¿no? Pero la alegría, por un lado te puede relajar, pero por otro lado no te puede dar más fuerza, más energía. Sí, pero es otra cosa, no es alegría lo que te da energía. No, es conciencia, es tomar conciencia de que por ahí, por ejemplo, estás dominando un asalto, estás dominando un round, y sabes que conectaste 2 golpes buenos y tu rival acusó los golpes, sintió las manos, y se va para atrás y está un poquito groggy. Bueno, pero alegre no estás, estás consciente de que le hiciste daño. Y por ahí me vas a ver sonreír, me vas a ver hacer un vamos al público, arriba todo el mundo que ya defino esta pelea. Y no estoy alegre, estoy más concentrado que nunca, ¿sabes? ¿Y cómo, perdón, sí, cómo se maneja cómo se entrena la concentración? Probablemente debe ser la experiencia, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Y uno, no sé si se trabaja, bueno, sí, debe haber algún tipo de trabajo, pero en mi caso fue la experiencia lo que me dio mejor concentración. ¿Y alguna vez en una pelea lastimaste tanto un rival que te lastimaste, que te asustaste en algún momento? Cuando pasa la pelea, cuando termina, después de que termina, sí, ahí sí te da un poco de cosa, ¿viste? Puedes ver un tipo fulminado en el suelo y que no reacciona, que pasan los minutos y por ahí tiene espasmos y eso, y te da cosa, ¿viste? Porque decir, el cerebro no está bien, aquí hay algo que no está bien, ¿viste? Por eso es que este hombre está en el suelo, están los médicos poniéndole la mascarilla de oxígeno y no hay caso, ¿viste? Sí, sí, da cosa a veces, pero pasa. Es cuando después que pasa el combate. Después, claro, sí, porque sí. Si te pasa en el momento tenés que dejar este deporte. No sirvo para esto, es así. Claro. No sirvo para esto. Estamos con Sergio Maravilla Martínez, que, entre otras cosas, sufre de insomnio. Brutal, desde brutal. Que nací. Mi padre me dice siempre que, o me dijo muchas veces de que... Eso de que yo era muy pesado cuando era niño, cuando era bebé. Cuando era muy insoportable en todas las noches y no dormía nunca. Aunque yo me acuerdo cuando era niño también que... Bueno, vivíamos en una casilla muy pequeña y lo que recuerdo yo era que en mi casa todos dormían, no dormíamos todos en una habitación, no somos cinco en mi familia, y todos como una habitación, ¿no? Así como muy pequeñita, con la casa con muchos agujeros, ¿no? Agujeros por aquí y por allá. Y yo veía amanecer, yo veía entrar la luz del sol, y a mí me habían apodado, es decir, claro, cuando yo me dormía era cuando mi padre se había ido a trabajar, cuando mi hermano se había ido a la escuela, cuando mi madre ya estaba levantada, ahí me dormía. Era las 10 de la mañana o las 11 y no me podían levantar, pero ni a patadas. Y el apodo mío fue el dormilón, cuando en realidad yo no dormía nunca. Hoy en día sigo igual. ¿Y por qué será? La verdad es que no lo sé. No sabes. No, pero yo aprendí a disfrutar eso. Sí. ¿Hacés terapia? ¿Hiciste? No. No. No, no, ¿para qué? No, bueno, eso quizás sirve, ¿no? Pero no, la verdad que no. En mi caso, por lo menos, sentí que todavía no lo necesitas. No, no. No te interesa. No, por ahora, por lo menos, no. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Escribo mucho. Escribo lo que se me va ocurriendo en el momento, ¿no? Y hay veces que tengo idea, o sea, que me encuentro casi como de buen humor y escribo cosas en lo posible de humor. No chistes, sino intento hacer un stand-up, un monólogo o algo así. Hay veces que escribo un poquito de autobiografía porque digo, voy a empezar a recordar, a ver algún momento tal o cual X de mi vida, y lo escribo también porque sé que me va a servir para el próximo libro. Sé que me va a servir. Bueno, sé que recién nos decías, no me acuerdo si fuera de aire o al aire ya, 9 veces campeón. 9 cinturones, 8 títulos, 8 cinturones ganados en el ring. Sí, señor. Bien, ¿pudiste comprarle una casa a tu mamá y a tus hermanos? Así es, allá por el 2009, donde ya era campeón desde hace un tiempo. Ese es otro título importante. Ese es un título importantísimo para mí, sí. El haber comprado una casa para mi vieja, ¿viste? Para mí era importante. Nunca tuvimos una casa, o una casa decente, ¿no? Digna, ¿sí? Entonces, para mí, el haber regalado una casa a mi madre, haberle dado una casa a mi madre es espectacular. Y después, bueno, tuve la posibilidad de poder ayudar a mis hermanos también y darle una casa a cada uno de ellos, un poco de facilidades, ¿no?, que tengan, ¿no?, ellos, algún coche, que esto para trabajar, o tratar de ayudarlos con alguna empresa que ellos quieren tener, ¿sabes? Y en algún momento, cuando empezaste a ganar un poco de plata, dijiste, la verdad no me siento cómodo ganando guitarra. Digamos, por un lado debe ser buenísimo porque a alguien que le faltó en su momento, estás como... tratando de tener las necesidades básicas satisfechas, después poderte dar algunos lujos, pero si, después decís, no sé si te agarra culpa o te agarra una cosa de esto es demasiado. No me llega a pasar eso, hasta ahora por lo menos no. Sí que a veces veo, digo, ¿cómo puede ser que hago exactamente lo mismo que hace 5 años o 10 años y antes no tenía para comer, literalmente, y hoy, pues sí, hoy me sobra? Para que, o sea, me claro, sobra sí. Lo que en un plato, no digo que me sobra el dinero, pero sí que me sobra para comer, me explico. Entonces, eso es extraño, eso molesta un poco, jode un poco. No el presente, sino el pasado. Claro, ¿por qué no lo ganabas antes? Claro, sí, en el año 2010 en el año 2010 fue un año espectacular, fui boxeador del año, de los miles y cientos de miles de boxeadores que hay. ¿Qué pasó? La verdad que no lo sé, probablemente es el... Eso de haber aparecido como aparecí en Argentina el año pasado, que dije, vamos a ver, voy a dar un golpe en la mesa, como quien dice. Voy a salir, voy a dar un par de entrevistas, voy a tratar de que sean lo mejor posible. Arranqué con Tonietti, luego con Fantino, y luego en El Bailando, que quiera hacer, no es un programa que tiene muchísima difusión. Sí. Y El Bailando a mí me dio la fuerza y el empuje mediático que necesitaba. Y a partir de ahí empecé a ganar dinero. Digamos, no, antes también, pero ni comparación con lo que es ahora. Es decir, mirá vos, yo pensé que de antes. No, ahí hiciste un poquito de diferencia recién. Sí, exacto. Y Tinelli empezó a arengar que te iba a ir a ver mucho tiempo antes, en la pelea de Las Vegas. Y pues, ahí por ahí a los que no les llegaba el boxeo empezó a entrar por otro lado. Exacto. Acá, y se vio, tuvo mucha difusión la entrevista mía con Alejandro Fantino. que fue muy bonita. Llegué a abrirme, como quien dice, pues como nunca lo había hecho, y también la gente me llevó a conocer ahí. Después en el Bailando tuve como ese, ahí aparecí como todo el que aparece en Bailando, ¿no? Que si lo hace bien es muy positivo, y si lo hace mal es muy negativo. Claro. Y cuando haga la película sobre tu vida, que la van a hacer, Sergio, ¿querés ser vos el actor o elegirías a otro? No, alguno que esté en mi nivel, Brad Pitt, tirando de ahí para arriba. No, ni idea, no sé, yo qué sé. No, ni idea, la verdad que no sé. Es raro eso, pensar en eso, ¿sabes? Un par de veces yo conozco a varios de los famosos allá en Hollywood, y eso porque estuve en... ¿A quién conoces? A ver, Mark Wahlberg, por ejemplo. Cuando hizo la película de Fighter, yo estuve en la premiere. Y estaba él, Christian Bale, y bueno, pues era como que los dos, bueno, si se hace, porque ya se hablaba de hacerme película en Estados Unidos. De hecho, comenzó a hacerse una película mía, a rodarse una película con parte de mi historia, digamos, parte de mi vida. Y se quedó con esto de la crisis, y eso se quedó atrás, ¿no? O sea, se quedó ahí estancado. Claro. Y estaban, bueno, pues, con intenciones, por ejemplo, Christian Bale, que es Batman, pues, así, sí, o sí. Mark Wahlberg, el de Planeta de los Simios, por ejemplo. Ajá. ¿No? Por ejemplo. Bueno, contá conmigo. También. Está conmigo, me pongo una peluca y la hago, ¿eh? Sí, es verdad. Bien. Bueno, todos los días a las 8 de la noche hablo con Dios, yo, Sergio. No me digas. Sí, y quería invitarte si le querés hablar hoy. Estupendo. Dale. ¿Cómo no? Escuché esta canción y padre, le charlamos a Dios. Hablamos con el Padre. Al final me quedo porque sigue dentro y medio una hora más. No voy a me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme café al balcón. Dale que sigue con 3 de azúcar. Me tiene que llegar Dios. Que queda una hora y no quiero perderla por vos. Reconciliación. Todo gracias a metro y medio. Asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio. Besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio. En metro y medio. ¿Cómo estás, Dios? ¿Qué haces, loco? Te traje hoy a Sergio Gabriel Maravilla Martínez. Seguro lo viste boxear alguna vez, o lo viste en la tele, lo estabas escuchando acá, o viniste el otro día al teatro y viste que en el teatro te hablo un poco. Y bueno, y estabas ahí, lo viste subir al escenario. Te lo presento. Dios Maravilla, Maravilla Dios, lo que quieras, Sergio. Dios, encantado, padre. ¿Cómo está? No, a mí me contestó dos veces. Ah, no, en a mí estos no. 7 años de programa. Ah, bueno, bien, ahora entiendo por qué a mí no. Claro. No, pero yo siempre sospecho que está ahí, entonces hablo igual, por las dudas. Si querés hablarle, si no, termina acá, Sergio, no te das problema. Bueno, Dios, a ver, ¿es verdad que usted es omnipresente? No le quiero preguntar de la crisis ni nada, ¿no? Porque sé que es aburrido eso, ¿no? Pero ¿existe el paraíso y el infierno, Dios, o estamos aquí y aquí nos quedamos? Buena pregunta esa, ¿eh? Me gustaría saber la respuesta. ¿Te gusta más? Pensala, Sergio, ¿eh? ¿El paraíso o el infierno? Pensala bien, ¿eh? Claro, porque, qué sé yo, es una pregunta con trampa esa, ¿no? Porque, uno, ¿cuál puede ser el paraíso para un masoquista, por ejemplo? Y el infierno. ¿Viste? ¿Y para un peleador? ¿Para un boxeador? ¿Para un boxeador qué puede ¿te aburrís ser? En el paraíso, me parece, te cagas. Y yo me aburro, me cago palos con todo el mundo, sería aburridísimo. Andale, infierno. Tendría que, sí. Andale, infierno, se me caso. No, por ahí tendría que ir al cielo, ¿no? A justiciar a más de uno, ¿no? Que seguramente debe haber un cabrón ahí que se coló, ¿no? También, también. Sí. No puedes ir a hacer justicia al paraíso, tal vez. Exacto. Ahí está. Exacto. Ahí está. Sí. Bueno, Dios, quédate escuchando Metro y Medio, que lo tenemos a Sergio acá. Hasta mañana, viejo, abrazo. Para abrir la tercera hora de Metro y Medio Superstition, un clásico a las 8 de la noche con 11 minutos. Y acá estamos con Sergio Gabriel Maravilla Martínez, que nos visita aquí en Metro y Medio. Hemos recorrido un montón de partes de su vida ya, del box, del fútbol también, de la vida misma. ¿Cómo la pasaste con Susana el otro día? Bien, muy bien. La verdad que muy, muy tranquilo. Fue un reportaje bastante agradable. Ajá. Y fue bonito, un poco repetitivo, digamos, ¿no? Porque hicimos las mismas preguntas que tuve en otras entrevistas. Upa. Pero mirá, es decir, cuando se vaya acá y diga eso en otro lugar. No, claro, pero es decir, no. Mirá, pero es decir, mañana vaya, no sé, con Andino y le digas otra vez la misma pregunta que me hicieron ayer en Metro. No, pero es decir, no, sí, acá estamos haciendo unas preguntas, es decir, no es que sean buenas, sino que son diferentes. Ajá. También son buenas, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿Cuáles son las que te hacen todo el tiempo, Sergio? Bueno, Sergio, ¿cómo fue tu infancia? ¿Es verdad que dormís poquito? ¿Es verdad que después de tu pelea te pones a llorar? ¿Es verdad que que te fuiste a Argentina y estabas con una mano atrás y otra adelante? No la hice. Bueno, ¿es verdad que cuando te fuiste la situación era jodida y no tenías para comer? ¿Es verdad que estuviste muchas veces preso en Madrid? ¿Es verdad que...? Exacto, bueno, así. Sí. ¿Sabes qué pasa, Sergio, en realidad? Dígamelo. ¿Cómo labura en los productores periodísticos? Que es la única manera de laburar. Se fijan en las notas que hiciste, entonces le anotan los datos al conductor. Entonces le ponen, cuando se fue a Argentina, se fue así, llora después de las peleas, etcétera, etcétera. Los periodistas corroboran, ¿es verdad? Claro. Es verdad. Sí, sí. Es verdad. Así tendría que llamarse la entrevista. Ajá. Es verdad. El verdadero falso de Duro de Amar. Ni más ni menos. Pero ese es distinto, porque van anécdotas, en realidad. Exacto. ¿No? Exacto. Eso fue un poco más arriesgado, digamos. ¿Viste la Mari, Susana Jiménez y Monzón? Cuando era pequeño, sí. Sí, la vi. La vi. Película, al final lo matan a Monzón. Pero. Lindo. Sí, buena peli, buena. ¿Está faltando un quilombo mediático, Sergio? ¿Te parece? No, por favor, no, ojalá que no, vamos, ojalá que no me haga falta eso. No, pero digo, ¿cuál sería el quilombo que le vendría bien a Sergio? Pues me enojo con algún reportero que me esté esperando en algún lugar, sitio donde no esperaba, me enojo y se me escapa una mano, la derecha, no por la izquierda, está como con vendaje. O le sacás la cámara. Sí, y meté un tortazo en toda la cámara. Ese sería un quilombo de los buenos, así. Fíjate, la nueva camada de ídolos, sí. No genera, Messi no genera quilombo. No. Maravilla no genera quilombo, Ginóbili no genera quilombo. Es verdad. Los tenistas son un poquito más quilomberos, no gran quilombo, entre ellos siempre hay un lío, pero después no tanto. Creo que ya es aburrido lo ya de es aburrido. Que haga un quilombo yo, ¿no? O sea, ya fue un poco. No da con el perfil mío. En cualquier momento voy ahí, me bajo el coche, empiezo a tortazos con alguno, sí, pero vamos, que lo hago porque me lo pedí, nada más, claro, me lo estás pidiendo. ¿Lo conoces a Messi? No, por mensajito, así, felicitaciones y eso, sí, para través de un amigo, pero no en persona, ¿no? Lionel Messi está en el aire. No, mentira. A Manu Ginóbili sí nos escucha y nos tuitea de vez en cuando. Qué grande Ginóbili, un ídolo. ¿Lo conoces a Manu? No, tampoco. No tengo el gusto, macho. Qué grande es, cada día más grande Manu. Porque vos hoy no te das cuenta, pero como en su momento fueron Vilas, Monzón, Maradona, más para atrás Fangio y no sé cuántos más. Hoy sos vos, Messi, Ginóbili. Qué bárbaro. Gaudí, Coria en su momento, tal vez. Están quedando esta camada, son ustedes. Qué cosa, ¿eh? Yo no lo puedo creer, la verdad. A mí me parece increíble. Cuando pasen, ¿no?, los años nos vamos a dar cuenta. Claro. Es verdad, seguramente. Bueno, ojalá que sea así, ¿no? Cuando se hable de One Rise, de Claro, claro. ¿Y los fanáticos tienen algo en común en todo el mundo? ¿Notas diferencias? ¿Se acercan más? ¿Son más respetuosos en tal ciudad? En Europa, a veces se suele decir, hoy venía hablando justamente con el taxista, un tipo muy agradable, el que me trajo una remisa, remisero. Y justamente hablábamos, le contaba yo, que a veces escuché más de una vez que se suele decir que en Europa no, la gente es más fría, en Estados Unidos también son más fríos porque no se te acercan, te mantienen a la distancia. Yo creo que es un poco más de sentido de la ubicación, respeto y educación con el tema de la distancia, esa intimidad. Exacto, ¿no? La zona esa que tengo medio metro como una burbuja en la que quiero vivir yo, ¿no? Sí. Y así, por ejemplo, uno ve a Maradona y pobre tipo, ya esa burbuja desapareció hace siglos. Claro. Y en Europa uno ve que a mí se me acerca porque fanáticos hay, no muchos, pero hay, y mantienen esa distancia de 2 o 3 metros y te dice: campeón, te felicito por esto, por aquello. Se saben a veces tu vida entera. Te relatan un poco cómo ellos viven los combates, pues me dicen: yo cuando veo tu combate, pues la verdad estoy muy feliz, muy alegre, y espero hasta las tantas de la madrugada, porque allá en España hay 5 horas más, entonces claro, todo mucho más tarde. Y dice: pero bueno, te quiero dar la mano, por favor, y te dan la mano y se retira. Eso no es ser frío, eso es ser educado. Exacto. Pero somos distintos. Sí, la verdad, como que más fervor, más viscerales, no más visceral. Por ahí te pegan un abrazo y no te... Sí, la cervical, ¿sabes dónde se va? ¿No? La doctora después está media hora, una semana arreglando la cervical, ¿viste? Firmame. Sí. Bueno, hay un personaje en este programa que fue conmigo al colegio, que es el Turco, y te lo quiero presentar. Turco... ¿Qué hace? ¿Poca cosa? Bueno, así me saluda a mí. Huevo de codorniz. Turco, tenés respeto. Te voy a presentar un campeón del mundo, Turco. Sí. Escuchá, porque se llama Sergio Maravilla Martínez. ¿Qué te pasa, Turco? ¿Qué me pasa, Turco? ¿Estás llorando? Turco, muy buenas tardes. Me emocionó. Se emocionó. ¿Sabes la vez que me cagué a piña por vos? Marica. Dale, Marica, sí. Le está diciendo a Maravilla. No, a Seba, ¿no? Le habla. Que aguantar. ¿Por vos? Ah, porque él dice siempre. Pará, primero, la repercusión en Twitter y por mail es tremenda que viniste. Pero mandale un saludo a Daniela De Leo, que escribió 80 tweets ya. Pidiendo. Daniela De Leo, hola, un beso grande. Un saludo, Daniela. No, a vos no, Turco, a Maravilla. Perdona. Bueno, ¿qué pasa, Turco? ¿Qué crees? Yo quería decir una cosa, Maravilla. Primero tengo algunas dudas, después quiero hacer una petición. Y le escribí una poesía. ¿Le escribiste una poesía? Todo eso. Bueno, vamos por orden, Turco. Sí. Vamos con las dudas, ¿querés primero? Dale. Escúchame. Última pelea callejera y razón. ¿Cuál fue? Pelea callejera. Última pelea callejera. En una esquina a las 4 de la madrugada defendiendo a un al amigo de un amigo. ¿En qué año? En año 2005 en Guadalajara, España. Esto no lo sabe nadie. ¿Y el otro y el otro vive? Four peoples. 4 chicos que le estaban agrediendo a un chico y a la novia y fui a ayudarlo. Pero esto del boxeo hace que uno tenga los brazos más fuertes que el resto, ¿no? Cuatro. ¿Contra cuatro? Sí. Está emocionado, genio, dices. Encarado el turco. Cantidad de novias. Cantidad de novias. Me está metiendo con la vida privada. 2, 3, así, ya. Oficiales, bien. La verdad que 2 o 3 noviajos largos tuve, yo sé. Oh, está bien, más o menos esa. ¿Qué más o menos? ¿Qué querías que la respuesta? ¿Qué querías que sea la respuesta? Sí, 22, 23. Yo llego a Jerez, ¿sabe qué? Me tienen que implantar otro abajo. ¿Otra qué? Bueno. ¿Por dónde? No, vale, no dije nada, vale. ¿Qué más, Turco? ¿Cómo te curaste la mano? No, todavía necesito tiempo, macho. Todavía no me pude curar la mano. Está jodida todavía. Nada de médico, marica, ¿eh? No, por supuesto, macho. Bueno, nada. ¿Cómo nada de médico? Nada, ni médico, nada. Y hielo y todos los días agua caliente con sal y nada más. Aprendan. Gile. Medicina botona. Oh. Medicina botona. Si no es por el Turco, macho. Roba pobre. Wow. Roba pobre, dice. ¿Qué más, Turco? Escúchame, Maravilla. Esto, si querés, me las contestás después por mail. Vale. ¿Quién te elige los pantaloncitos? Tengo parte de mi equipo y a veces vemos 4 o 5 pantalones y es como que por votación, ¿sabes? Che, y de los que votan no hay ninguno que tenga buen gusto, ¿cómo es esto? Me parece la gente es un poco cursi, ¿sabes? Escuchame. Con esto de que llevas brillo y eso, ¿viste? Hacételo de cuero. No, ¿cómo va a pelar? ¿Sabes lo que pesa? Un pantalón de cuero. Cómodo. Un rigio pantalón de cuero, ¿sabes? Que el sudor chorree como caliente. No, va a estar muy bueno, Turco. No. Bueno, y una, tengo un pedido chiquitito, no entre más con cantando rack, ¿eh? Escúchame, cantando rack, ¿cómo se llama el pelado ese con el que entraste? René. No, pero es un grosso, René de Calle 13. Es un grosso, grosísimo. Entra con heavy metal. Eso. Consiste en Mofadown, por ejemplo. Yo soy antiguo, Yo soy de System of a Down. Bien, lo voy a tener en cuenta, Turco, claro, porque es verdad. La rana René, con un muñeco estás entrando. No seas así, no seas agresivo, Turco. Escuchame, te paso una lista de gente a la que hay que boxear de acá a 2015. Muy bien. A ver. A los mozos que no te miran. Yo sé que tengo un superpoder, Turco, es verdad. Yo cuando voy a un bar tengo un superpoder, y esto es cierto, se lo digo a toda la gente que está conmigo. De repente, cuando quiero llamar a un camarero, un mozo, no me dan ni... nada, ni caso, ni bola. Invisible. Me convierto en, tengo la invisibilidad. Cuando quieres fotos, todo eso está. Ah, eso sí, ahí eso me ven todo. Disculpa, que te interrumpí. ¿Qué más? Para esa primera, a los que escuchan cumbia en altavoz en el bondi. Muy bien. Ok, a todo uno por uno. Y puede ser también a los que van con el teléfono, con el altavoz en el teléfono. El teléfono. Sí. ¡Eso! Tranquilo, Turco. Tranquilo, Turco, bien. Hay cierta empatía, Turco, entre vos y yo. Bien, de puta ¿qué madre. ¿Qué más, Turco? Escuchame una cosa. Estoy grabando un disco, necesitamos 100 lucas. No, pero que dólares, pesos o euros. No, irrespetuoso. No lo conocés, le pedí 100 lucas. Está bien, pero tengo algo para ofrecerte a cambio. Pero pará, se te acercaron mucho, Sergio, en este tiempo a decir, quiero que hagamos un negocio. Sí. Desde poner una multinacional que pueda llevar los mejores broches del mundo que hacemos aquí en Argentina sí. a China y a Tailandia, hasta poner puestitos de churros en las bailantas, en la puerta de las bailantas, ¿sabes? Sí. No caíste ninguna todavía. Hasta ahora no. Ajá. Estoy pensando lo de los churros. Ojo. Los churros pueden funcionar. Lo mío es un negocio, en el disco se vende o se vende. Nos llamamos Guarda con el Guardarray, somos 18 en la banda. Guarda con el Guardarray, la banda 18, pero la tiene los 17 años y ya tiene 39 y no pasó nada con la banda. No pasó nada, Turco, ¿qué pasó? Disculpame una cosa, pero hace unos años tampoco sabíamos quién era Maravilla Martínez. ¿Y pelea desde cuándo? Tenés razón. ¿Cuándo? ¡Cagón! No, pará, ahí tiene razón. Sí, se va. Sí, escuchame, estamos juntando firmas para que Mosca de Dos Minutos te ponga la canción Piña Van, Piña Vienen. ¿Lo conoces a Mosca? Sí, no, personalmente no, pero sí que reconozco. ¿Y el tema? Sí. Decía Nicolino Locho. No me baje la mano, pendejo, diría. Abrazo a Mamalo. Nicolalinde, Carlos Monzón, Nicolino Loche, Maravilla Martínez. Entra bien. Sí, hay que adaptarla, muy bien. Sí. ¿Me da la 100 lucas ahora? Sí, bueno, es lo que te pido ahora, por eso. Sí, no, Seba, ¿qué decís? Vamos, ¿no? Porque no, nos jugamos no, todos. No, le des nada. Un 33, Julieta también, 33% de... No, le des nada, Turco. No sabés con quién te metés. No, Turco, pero ¿por qué hablan así, Turco, de vos? ¿Esto? Porque tiene huevo de codorniz. No, porque... Pedile que se baje los pantalones, vas a ver lo que tiene ahí. No, mejor no, por si acaso. Bueno. Dos campanitas de cristal. Gracias por llamar, Turco. Botón asqueroso, poca cosa. Andá. Volvé al barrio. Careta. Gil. Carato. Gil. Frustrado. Chao, Gil. Carate, Kid. Cuando quieras nos agarramos, Gil. Ahí está. Bueno, vamos a ir terminando, Sergio, si te dejamos en libertad. No. Ya hace una hora y media te raptamos. La última es... Me están echando. No, te puedes quedar, si querés. Ahora viene el arquitecto. Ahora viene el arquitecto a hablar de la arquitectura, si querés. Sí. Si querés te quedás, como quieras vos. No, porque... no quiero molestar, usted sabe que yo no quiero molestar. No, por favor. Para los que no sabemos de boxeo, o nos gusta ver, o un poquito, ¿en qué nos tenemos que fijar? Primero, ante todo, que esto, yo hago boxeo, pero como tranquilamente podría estar haciendo cualquier otra cosa. Uh-huh. Que hago boxeo porque me gustó y porque se me da bien, pero que tranquilamente puedo estar conduciendo un remis, llevando un colectivo o poniendo ladrillo, ¿no? Todos los días. Y creo que es el boxeo es como el reflejo de la vida misma, que se trata la vida de luchar, de seguir. Yo... lo digo esto por la gente que va a entrenar y que se lastima, se lesiona y que se levanta cada día porque sigue, porque hay que seguir. Esto es igual. Nadie dijo que la vida es fácil, ¿no? Uh-huh. Y está para pelearla. En el boxeo yo tengo que subir a un ring y a veces represento a este país y represento a todos los latinos, como digo siempre. Pero represento más que nada a esa persona que se levanta cada día a las 4 de la mañana, a las 5, a mantener a su familia, porque esa persona le gusta bailar, o porque le gusta cantar, o porque le gusta mantener a su familia y que criar a los hijos bien, ¿no? Yo creo que lo mío es el reflejo de lo que es la vida de cualquier persona. No sé si se sentirán identificados o bien representados, pero yo quiero siempre darles esa posibilidad, no posibilidad, sino pues la que todos sepamos que tenemos la opción de levantarnos siempre que nos caemos. Uh-huh. Y que si yo tengo hoy la pierna rota, el hombro y la mano rota, me voy a levantar y el año que viene voy a estar de vuelta peleando. Y lo hago porque hay que ser así en la vida, hay que ser levantarse cada mañana. Digo, no es bonito levantarse a las 4:15 cada mañana. Hace falta 4:15. Uh-huh. Sí, porque después termino de entrenar a las 8 de la noche. Si me levanto a las 8 de la mañana, termino a las 12 de la madrugada, a las 12 de la noche. En total son unas 6 o 7 u 8 horas, ¿no? Oh. Entonces, mensaje va para esa gente que entrena, que se lastima, que se lesiona y que vuelve a entrenar y que vuelve a seguir.

Sonido Metro. Casualmente, en Metro y Medio, despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, despegar.com. Nueve menos 23 de la noche, señoras y señores, aquí estamos en el entretiempo entre Newell's y Boca en Rosario 0-0. Por lo que pude ver recién, a ver si Martín nos ayuda, hubo un intercambio verbal muy fuerte entre Gabriel Heinze y Agustín Orión. Se insultaban y Orión decía, como te espero, Heinze le decía, te espero afuera. Sí, Sebastián, exactamente eso pasó. Igual creo, viniéndolo de maravilla, que es parte del show también. Ajá. Porque Heinze después, cuando pisa ya fuera del verde césped, te dice sí, que son todas cosas que dan el partido. Ah, está bien eso. Y Orión lo mismo, pero sí, uh-huh, recién estaba calentito, dirige Germán uh-huh Delfino y pita ya el segundo tiempo. ¿Cómo estuvo el primer tiempo? Trabado, no hubo tanto fútbol. Uh-huh. Para mi gusto, Newell's mostró un poquito más de lo que sabe hacer, de lo que le marcó el Tata Martino, por eso pelea tantos frentes. Y Boca no se pudo soltar tanto, poco de Román, pocas pinceladas. Uh-huh. Y arriba está Blandi, que me encanta como centro delantero, pero ojo que viene la semana como entre algodones. Sí. Blandi estuvo casi sin entrenarse. Y además jugó muy solo, ¿no? Con molestias y encima, claro, depende solamente del famoso pase-gol de Román. Uh-huh. Y después que suba los volantes, pero bueno, es un esquema más defensivo del Virrey. Y Tata te decía lo de siempre, que es el ADN de este Newell, que juega con tres arriba, que todos suben, que todos van, que se rota los goles, porque no es que hay un 9, sí, salvo lo de Escoco, claro, pero después todos llegan bastante al gol. Bien, es el comentario del primer tiempo de Martín Reich acerca de Newell's y Boca, que empatan 0-0 en el partido de vuelta por Copa Libertadores. Julieta, aunque te dé bronca, sí, me da bronca, si el partido termina así, van a ir a penales. Ya sí, te no, lo digo. No me gustan los penales. Ya te lo digo. No me gusta. Y ojo con una de las revelaciones de esta Copa, que es Santa Fe de Bogotá, Santa que Fe le ganó a Garcilaso ayer 2-0 y ya se mete en semis, así que espera. Toda una revelación este equipo de colombiano. ¿Y está por la llave de Newell's y Boca? Está por la otra llave, porque depende también de si equipos brasileños se cruzan o no. Porque está Fluminense por un lado, Atlético Mineiro por otro. Si los dos llegan, cambiaría todo. Muy bien, muy bien. Las semifinales se juegan en julio recién. Claro, hay Copa Confederaciones, por eso se le preguntaba mucho al Tata qué va a hacer con su contrato. Que en teoría iba a terminar en junio. Él dijo que de seguir la Libertadores, su compromiso continúa con Newell's. Muy bien. Julieta Luciana. Decime si no está para tomarse una rica Norquick de arvejas, es mi preferida. No importa si hace frío, si el clima, cómo es, si está caluroso. Siempre es ideal para una sopa como la elegís vos. Hoy llegas a tu casa y te preparas una rica sopa Nor. ¿A vos cuál te gusta? A mí me gustan todas, la verdad. Bueno, entonces las podés tomar una por día. Sí. Te vas tomando todos los gustos de Nor. Pero empecé a seguir la costumbre de la sopa. Sí. Todos los días una sopita calentita. Y porque te engaña un poquito el estómago al estar a comida y no te llenas. Ah, yo solo ceno eso. Ah, ¿solo eso? Sí. Pero en otros países es comida única. Acá estamos acostumbrados a hacerlo como una entrada o algo por el estilo. Unos crutones. Unos crutones, que unas rodajas de pan, te comes eso y puedes salir desnudo en julio a la calle. Claro. Sí, eso es lo bueno. Sí. Bueno, ¿cómo estás, Pablo? ¿Bien? Por suerte. ¿Te dieron ganas de ser boxeador?

de tenerla clarísima, Boca se queda con un jugador menos. No sé si fue Blandi el que cabecea en el palo. Fue Duri. Buen tiro de Riquelme. Pega en un palo. No llego a ver qué jugador es el que la cabecea. Soñora. No, Soñora dejó el fútbol hace 15 años. Wow. Vos creele una boluda. No, para ganar el partido. Muy bien la cámara lenta, qué grande. Todo el partido debería ser en cámara lenta. No, no termina más. Pero no termina más. No la veo. ¿Qué jugadas había perdido Boca con Clemente estaba amonestado? Me parece que la falta no es para otra amarilla. Lo empuja a Maxi Rodríguez y Delfino decide expulsarlo. Van 12 minutos del segundo tiempo. Que dure 20 minutos nada más el partido, pero todo en cámara lenta. Y entendemos todos. Bueno, pero la vida, ¿cómo se juega cámara lenta? No te cerró. El arquitecto de Milano Pasandini, hincha de Boca, preocupado por esta decisión de Delfino. Querido Arqui. Arqui, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? ¿No te molesta la campera tan cerradita? Sí, un poco. Bueno. Sebastián le hace abrir a todos, no es con vos, ¿eh? Porque Seba tiene la sensación de que cuando tienen la campera cerrada se están por ir. Pero no me gusta que le cuentes a todos. Y bueno, pero porque lo vas a decir vos y me anticipo. Bien. Me anticipo. Bien. ¿Cómo tal mi vida? Bueno, no mires más, Boca, ahora míralo al arquitecto. Dale. Mi vida, capítulo 2, arquitecto, te lo presento. Bueno. No sé si termina, cuando terminemos el programa, el partido va a seguir. ¿Y qué hago? ¿Sigo acá o me voy rápido a mi casa y a verlo entre mi mujer, mis hijos? ¿Pero cuánto le va a faltar al partido? Y media hora. No, menos, 20, 25. Bueno. Si sigue así va a penaltis. Penalti, entonces sí, te puedes ir. Bien. Bueno. Habíamos hablado de cómo iba a ser la oficina o el espacio de trabajo de Metro y Medio. Me encanta, de nuestro me encanta. Equipo. Bien. Bueno, como primera medida vamos a tener tres espacios. Nosotros vamos a hacer una oficina del siglo XXI, ¿no? Vamos a hacer una oficina del siglo XX que tenía que ver con papeles, impresiones y todo estaba basado en el trabajo individual. Nuestra oficina es del siglo XXI. Entonces, pero no la hagas con containers. Con No. Déjalo tranquilo. No. Déjalo crear. Porque Pablo por ahí le llena la cabeza que hay que no encontrar. Me parece que Pablo le puede llenar la cabeza. Me parece que a Pablo le llené yo la cabeza con los containers, pero no importa. El profesional es él, Julieta, por favor. Lo que digo es, vamos a tener un gran espacio común para trabajo en grupo y para trabajo colaborativo. Y ahí tiene que ver mucho de lo que se trata en este tiempo. Nosotros no trabajamos. O mejor dicho, trabajamos individualmente, necesitamos concentración, pero muchas veces necesitamos trabajar en grupo. Sí, una mesa grande. Y entonces, ¿de qué manera? En ese espacio, primer espacio común, ¿ahí qué vamos a tener? Vamos a tener mesas grandes tipo taller. Bien. Vamos a tener mesas para trabajar parado. A mí muchas veces me gusta trabajar parado. Sí, también, caminar, exactamente. Es un grupo de ansiosos. Exacto. Sí. Entonces, es muy importante tener esos espacios, a donde vos puedas trabajar de cualquier forma posible, porque hoy no es tan importante el tener un escritorio con tu computadora en el escritorio, porque tu computadora generalmente te la puedes llevar a cualquier lado, o tu espacio no necesita tener una computadora fija. Muy si bien. Es computadora de escritorio, tenés que ir enchufando y desenchufando. Sí. ¿No? Más los padres tienen computadora de escritorio. Exacto. Los abuelos. Sí. Los abuelos. Hola. En este espacio también vamos a tener mesas, sino lugares de relajación, pero para estar sentados con algunos sillones, un poco cuando estabas en el programa de TV registrada. Ajá. Viste que tenías esa poltrona en los invitados. Esa poltrona, ese yeslón se llama, ¿no? Yeslón. Viste, donde los invitados se pueden, pero ese es un lugar relajar. También interesante para uno. Pero ahí cuando no trabajás. Sí. Si te tiras ahí no trabajás. Pero puedes pensar. Yo no en algún funciono. Punto. No puedes. Yo no sé sentarme a pensar. Pienso. Pero no digo, bueno, voy a pensar. ¿Vas a pensar a ningún lado? A pensar, sí. Camino. Sí, es verdad. Yo me voy a bañar a veces a pensar. Coincido, bañándome se me ocurren cosas. ¿Viste? Tal vez. Es verdad. Bueno, cada uno obviamente tiene su... Ahorita se bañaba con la hermana. No me bañaba con mi hermana. ¿Por qué? Modificada la historia. Bueno, mira cómo reacciona. Se bañaba con la hermana. No. Pero no tiene ninguna... ¿Cuál es la vergüenza? Ninguna, pero no es la realidad. ¿Es tu mejor amiga también? Es mi mejor amiga. Bueno. Dale. Bueno. Y escribí una frase en la mampara que nunca la dije. Nunca la dije. Dale. Bueno. Después de este gran espacio común, a donde están estos distintos lugares para trabajar, pero todos en grupo, o mejor dicho, con cierta colaboración entre nosotros, va a haber un lugar de cajas. Y acá es interesante entender esto. Todos los lugares de trabajo tienen como lugares comunes a donde no necesitamos estar todos, porque justamente no trabajamos juntos. Nacho trabaja... Además... Con Lean, hay como colaboración que es individual o mejor dicho tiene su equipo. Entonces estas cajas pueden ser abiertas o duras y pueden ser blandas también o flexibles. Entonces, en las cajas abiertas podemos decir que, por ejemplo, hay un ejemplo de oficinas en el siglo XXI que las hizo Clive Wilkinson, que es un arquitecto que trabaja en Los Ángeles, bastante conocido, y el tipo en el medio de un salón de oficinas, ahí está la foto en Twitter, el tipo puso como una especie de playa. ¿Qué hizo? Es un gesto, un chiste, ¿no? Dentro de la oficina. El tipo armó como... No arena, sino que hizo como un lugar de reposeras a donde los tipos pueden ir a trabajar acostados. Y armó como una especie de espejo, en vez de espejo de agua, un espejo de colchonetas, tipo tatami. Ajá. Y arriba... Eso termina ploteó, en joda. Ploteó. Termina en joda eso. Sí, bueno, puede ser un lugar, pero puede ser un lugar a donde vos podés ir con una parte del grupo de la oficina a trabajar desde otro lugar, o desde otro, que está bien. Esa sería una de las cajas blandas. Otra de las cajas blandas que puede ser bastante interesante para un pibe como Pablo, dentro del grupo, es que en el último salón de Milón... No, pero que le gusta armar y desarmar cosas. En el último salón de Milán... A Pablo le tenés que dar lo que le armes. Si sos el arquitecto de Pablo, le tenés que dar a medio hacer las cosas. Sí, claro, bueno. La salita como era en el jardín, que en un rincón se jugaba la casilla, ese en Pablo, otro rincón. Exacto. Bueno, fíjate lo que pasó en el salón de Milán del mueble, ¿no? El salón más importante de muebles del mundo. Uh-huh. Y todos los años hacen la feria. Hace un mes fue la feria. Vitra, que es uno de los de las marcas más reconocidas de muebles del mundo, armó su stand, y siempre el stand de Vitra tiene su efecto, porque Vitra siempre tiene los mejores diseñadores y eso. Entonces, este año, ¿sabés con qué lo hicieron? ¿Con qué? ¿Viste las cajas tipo Tupper? Sí. Bueno, armaron todo el stand como si fuesen los bloques de Rusty con cajas de Tupper de esa medida, ¿no? De mega bloques. Y entonces hicieron todo el... También está en Twitter también la foto de ese stand. ¿Qué hicieron? Los tipos armaron todo eso. Entonces, ya... El muro dejó de ser un muro pesado que te divide un espacio del otro, sino que empezó a ser como una caja transparente o semi-transparente con esta especie de elemento. Que ¿Se es un termina elemento... la intimidad, Arqui, con eso? No, pero en algún punto la podés desarmar. O sea, ¿qué es lo que tiene interesante? Que si vos en un momento esa caja dura o cerrada necesita abrirse y empezar a tomar otro espacio... Bueno, después... Sí, Pablo. Pero Pablo ¿para qué lo que la rompe. Pasa ya... Pero la rompe para después armarla. Ah, la arma está. Sí. Bueno. Pero no te le acerques cuando la está armando. Está con Nacho los dos armando ahí. Él le pone todo diseño y nosotros le vamos a hacer pelota a la caja blanca. Bueno, y en esto también hay que tener espacios que son individuales. O sea, a Nacho hay que hacerle una caja dura que sea la catedral de los controles. Aquí. No, vos y yo, la piba y yo. ¿Qué hacemos? Yo lo vería en una de las cajas blandas. No está claro blandas. Qué hacen blandas. Cuando nos reunimos. Pero este y yo no tenemos ninguna tarea en la reunión. No. Estamos para decir esto sí, esto no. A mí me gustan las mecedoras. Cómodas. No, a mí no. Bueno, ahí fíjate que también... Tiene en movimiento. En este paso, tiene movimiento. Bueno, en este caso... ¿Tiene un sillón, Arqui? Puede ser. Hay hamacas. Para poder haber hamacas. ¿Caminar? Bien. ¿Vas a hacerle gastar un sillón caro? ¿Cómo sabes que es caro? Porque va a ser caro. Lo quiero caro, Arqui. Un sillón que entre sentado y acostado. Sí, eso. Pero no cheslong. Me quiero que... Yo soy petizo, soy cortito igual. Lo un sillón donde me pueda... No. Un sillón donde me pueda acostar, que entre entero. Sí, me parece bien. Pero no con los pies para afuera, bueno, quiero entrar directo en el sillón. Vos me dijiste que no querías un jetlón, porque no pero querés un sillón. Siempre tiene que haber algo. ¿Cómo está la cama de agua? No está bueno. Una vez en un albergue transitorio hace muchísimos años. ¿Qué te vas a reír de todo lo que digo? No me reí, Sebastián. Te mareás, en la cama de agua te mareás. Lo terminás haciendo en el piso. Bueno. Te mando un beso. Bueno. Por último, para resumir, ponle entonces teníamos un espacio un espacio común. No sé si no también será. Sí. El Arqui. Dale, Arqui. Bueno, ¿estuviste en una cama de agua, Arqui, el mes? En algún momento, pero... ¿Marea? Marea un poco. No me acuerdo demasiado. Pues no, Juli. No te iba a preguntar porque sos una dama. Sí, hiciste así con la pera como que me ibas a preguntar a mí. Para mí estuviste y no lo querés contar. No, no estuve. Si no, lo diría. ¿Seguro te mareas? ¿Conociéndote? Sí, seguro. No. Bueno, aparte, mirá si se pincha. ¿Qué problema? Dale. Bueno, está bien, se pincha otra cosa, no hay problema. Bueno, y el tercer espacio, que me parece inevitable en nuestra oficina, tiene que haber o una terraza, o una plaza, o un patio. Sí. Cualquiera de las tres jardín. Cosas. Patio. Jardín. Bueno, jardín. Es una plaza. Jardín. Una parra, una buena parra. Exacto. Terraza no, porque terraza hay que subir... Claro, depende de dónde quede la oficina. Si queda en el último piso, la terraza va a estar ahí. Para mí, jardín. Y puede haber como un quincho y una barra. Bueno, claro, ahí está. La terraza, la terraza tiene que cumplir el efecto del interior y el exterior. Para mí es jardín con quincho. Está todo aburrido. ¿Pileta? Para mí sí. Si la vamos a hacer, la hacemos bien. La hacemos con todo. Sí, pero... Yo creo que se puede. Climatizada. ¿Para cuánto tenemos todo esto, Arqui? Para fin de año. Entonces la tenés para dos años. Sala de pesas. Yo creo que podríamos tener una caja blanda con lugares para hacer ejercicio. ¿Sauna? Ahí ya no la veo. No la veo. No la veo. Vale. Más. Te tenemos harto, ¿no? No, para nada. Para nada. No, las 9 de la noche ya están Nico Artusi y Yume Gauto. El Arqui hoy nos trajo nuestra oficina, la oficina de Metro y Medio. ¿Sabes qué tarea te vamos a dar ahora? Si puede ser, Arqui. Si nos puedes hacer la casa a cada uno de nosotros. Bueno. O te jode mucho. No, para nada. Bien. Entonces, empezamos con Julieta la semana que viene. Dale. ¿Cómo sería la casa de Julieta o el ambiente de Julieta? Bueno, pero hace poco hablamos de algo de eso, ¿eh? Sí. Sí, hablamos de algo, pero podemos hacer como una síntesis un poco más completa. Bien. 9 de la noche, Palo Arc. Es la cuenta de Twitter del arquitecto, sí. @PaloArc. Ahí le pueden preguntar, decir, sugerir temas, etcétera, etcétera. Decirle que renuncie si también, no lo soporta, también, darle también valor. Gracias por haber venido, Arqui. Un placer. Hasta luego. Al principio pensé que estaba mal, pero ahora sospecho que es normal. Quiero un programa de radio, me hace bien, lo anhelo, lo amo. Metro y medio y yo. Metro y hola, soy Indiana Pasandín y me pueden seguir en Twitter en la dirección PaloArc. Metro. Impresiones, percepción. Vivís en un mundo dinámico. Radio Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. En minutos. De 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yume Gauto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. El mejor precio para asegurar tu auto lo tenés en la caja. Fiat Punto 2011 a solo 383 pesos por mes. Llámanos al 4857-8888 o acércate a nuestras sucursales. La Caja, una elección inteligente. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/elmejorprecio. Solodeportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Mejores marcas, solo deportes.com.ar. ¿Me sirven una copa de Colón? Qué bueno reunirnos así, chicos, de vez en cuando, ¿no? Totalmente. Dragonza, ¿qué te pasó en la voz? Ayer tocó por primera vez mi hermano el más chico con su banda. Había como 500 personas y el orgullo que yo tenía, imagínate. Ay, yo te puedo creer, un ídolo. Te felicito, Gonza, pasame algún tema. Compartir es que todos vivan tu misma emoción. Colón, desde siempre, compartiendo tus emociones. Seguinos en facebook.com/bodegascolón. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. La Nación presenta Donato de Santis, panes, pastas y pizzas. Te voy a contar mis técnicas y trucos para dejar la pasta al dente, la pizza crocante, el pan calentito y sobre todo la familia y los amigos contentos. Una conexión con recetas simples y originales para que puedas amasar vos mismo, porque la comida más rica es la que se hace en casa. Desde el sábado 1 de junio solo 19 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario La Nación. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Levantarse todos los días a la mañana puede ser más difícil que ganar un mundial. Pero soñar con ganarlo es así de fácil. Durante la semana, despertate temprano y empezá a soñar con la selección en Brasil. Sin la Copa del Mundo, no somos nadie. ICBC, sponsor oficial de la selección argentina. ICBC, el futuro nos inspira. ¿Conoces el mundo como nadie? Llegó la trivia de todoviajes.com para ponerte a prueba. Contestá bien 7 preguntas y gana un 2x1 a Colonia del Sacramento. En todoviajes.com, jugá y viajá. Promoción para mayores de 18 años, válida en la República Argentina del 15 al 31 de mayo de 2013, sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en www.ranadelcielo.com. Premios, vouchers de beneficio 2x1 de Colonia Express. Stock 20, cupo por frecuencia total 14.720. Un viaje a Cancún, un viaje a Bariloche, un viaje a Mendoza. Bajo Fondo, la banda más internacional del Río de la Plata, en vivo. 31 de mayo, Teatro Coliseo. Localidades en venta en el teatro o a través de Ticketek. Por localidades agotadas, nueva función, 30 de mayo. Bajo Fondo, todos los géneros. Un único sonido. Twitch. Arroba Pito de acá. Llore de la risa con los grosos de arroba Pablito Fabregas. Arroba Cuestión de Fer. Arroba M. Ginfur. Arroba Diego Scott. No se lo pueden perder. Si en la tanda una gaseosa promete hacerte más feliz, ¿por qué nosotros no íbamos a retuitear elogios? Más canchero. Paseo a la plaza. Viernes, 23:30 y sábados, 0:30. Plateanet.com. ¿Querés que te sobren los mensajes? Hoy tu tarjeta de SMS de Personal vale el doble, porque cargando una tarjeta de 100 SMS por 25 pesos, tenés 200 SMS. Personal. Cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Carla Peterson abre su corazón y confiesa que está atravesando un momento de plena felicidad, disfrutando su nuevo rol de madre. Además, todo el glamour de la alfombra roja en el Festival de Cannes y Kate Middleton en la tradicional fiesta del jardín en Buckingham. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontralo en tu kiosco o suscribite llamando al 5199-4737. Sigue Vamos los Jueves en los mejores shoppings y en las mejores marcas. Con tus tarjetas Galicia, aprovecha un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés para comprarte todo lo que te guste. Y con Quiero, puedes tener un 5% adicional. Canjea tus puntos y obtenés hasta un 20% de ahorro. ¿Qué estás esperando? Banco Galicia. Cada día más. Consulta vigencia, condiciones y locales adheridos en BancoGalicia.com. Beneficio de 5% adicional de Vamos los Jueves. Consulta términos y condiciones en Galicia Home Banking. Opción Quiero. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Metro y medio. Riquísimos los wok que está degustando Nacho Sosa, el Arqui. Gracias Ambiente Wok, Wok y Sushi. Vos también podés hacer tu pedido entrando en ambientewok.com o los podés seguir en Twitter en @ambientewok. Tenemos un Maravilla Artusi. Maravilla, Nicolás Artusi, Deportivo, Jimmy Gauto, bailarina. También. Mirá vos. Hoy es nuestro día deportivo. Ella viene de danza, yo vengo de tenis. Sí. Y terminamos de jugar el tenis. ¿Qué vida que tienen estos dos pibes, no? Es que tienen todo el día también, pensé. Ajá. Claro. Es cierto. Es lindo. Pero también. Yo me levanté hoy a las 8 de la mañana. ¿Puedes hablar con la boca vacía? Sí. Estoy comiendo un... Un bombón. No, un bombón. Me levanté a las 8 de la mañana. Estoy comiendo un bombón. Está comiendo un caramelito. Sí. Para escribir una nota que tenía que escribir muy, muy, muy larga. ¿Para qué medio? Para Le Monde Diplomatique. Ah, bueno. Y empecé a escribir a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Y de qué? ¿Sobre qué? Sobre un nuevo concepto que es el jet lag social. ¿Cómo sabes estas cosas? Llegar tarde a la... No tanto así. La gente que no puede vincularse con el sueño. El sueño entendido como productivismo del capitalismo también. No entendí. La gente que no puede vincularse con el descanso. Te dicen, en algún momento yo conozco. Pablo Fábregas. Te dicen, en algún momento le tenés que pegar a la derecha, ¿te dicen o no? Un poco sí. ¿Puede ser por alguna sustancia? Las nuevas corrientes, por si les interesa, entienden que el sueño es un invento del capitalismo. El sueño como nosotros lo entendemos. ¿De qué estamos hablando? ¿Y de dónde lo sacaste vos para analizarlo? Leí un libro. Sí. Se llama Nada, retrato de un insomne. ¿Y es nuevo o es algo que viene...? Es un libro nuevo. Es una teoría nueva que hay en Estados Unidos. Yo sufro de insomnio también. Bueno, por eso te digo. Esta división productivista del día, 8 horas de trabajo en promedio, ¿no? Sí. 8 horas de descanso y 8 horas de sueño. En realidad es un invento del siglo XX. La gente, principio del siglo XX, dormía cuando quería, comía cuando quería. Ah. El mundo del trabajo vino a organizar. Entonces por eso dicen que no es natural que seamos así. No es natural, por eso que el mundo está dividido en alondras y búhos. No sabía eso. Alondras son... A mí me llama la atención que mi hijo nuevo se está adaptando a esto. Claro. Pero él no trabaja ni estudia. Claro. Sin embargo, a la noche ya le agarra sueño. Y cuando tenemos suerte, le pega toda la noche. Bueno, pero eso es una imposición social. Es claro. El ritmo de la casa, como a la noche se apaga la tele, claro, se hace silencio, qué sé yo, se apaga, afecta la luz sobre el ritmo circadiano del nene. Mirá qué bien. Se termina durmiendo. Pero entonces, nadie dice que quiera dormir a las 10 de la noche. No, pero hay algo real con la luz. Con la luz, sí. Termina, claro, con la luz, deseo sí de irse a dormir. Pero si vos bajás todas las persianas... Claro, no, por eso. Pero aparte, una cosa es ir a dormir. Hay personas que pueden dormirse a las 10 de la noche y otras que pueden dormirse a las 3 de la mañana. Claro. Sin embargo, todos entran a trabajar a la misma hora, por lo general son las 9. Sí. Con lo cual eso produce esta situación que llamamos... Es lindo, ir a contramano también es lindo. Me acuerdo cuando yo estaba en teatro, que siempre trabajé tarde, ahora no tanto, pero siempre iba a contramano. Y sobre todo cuando trabajaba con Fernando, con Peña, que me costaba a las 5, a las 6. No, después a mí no me gusta. Dormía todo el día. A mí no me gusta. En esa época de soltero me gustaba a mí. Empezaba la vida a las 5 de la tarde. A mí me gusta la idea de vivir en banda negativa. Como tomar el subte cuando sí, no hay nada. nadie. En Pilates voy a banda negativa, me sale más barato, voy con la gente más grande. Bueno, a mí me dijeron en el curso de manejo que seguramente por el horario que me anoté, me llamen muy rápido a hacer mis clases de manejo. Claro. Porque nadie puede, a esa hora la gente trabaja. Me dijeron esa frase. Claro. ¿Qué es? ¿Al mediodía? De 12 a 3 de la tarde. Divino. Qué bien. Espectacular. Y así bien. Que bueno, así que bueno, te quiero decir con eso que estuve escribiendo todo el día, trabajar, es que después para descomprimir un poco me fui para el tenis y así vine, y fue no, mal. Y estás con un look boxeador, ¿no? De tenis. Un poco sí, ¿no? Yo lo vi, que estaba maravilla, que pasó Artusi, que ahora viene y hacen un match. Me habría gustado mucho, pero no me animé, ¿no? ¿Hoy clases o jugaste? Hoy clases, hoy clases. ¿Te divierte la clase? Me divierte mucho, es un gran profesor, le mando un saludo a Omar. Y la verdad que se definió todo en el último momento cuando estaba a punto, tenía la ropa en el bolso, de ir a bañarme, dije, quiero bañarme. Así que me cambié la remera nada más y aquí estoy. Perdón, muchachos. Y pero huele mejor que muchos que dicen estar bañados, ¿eh? Sí. Bueno. La confesión de Nicolás Artusi, previo a hacer su show. Sí. Su atención, por favor, junto a Yumi Gauto. Sí. Chicos, están hermosos. Lo mejor, bueno, aún, ustedes, ¿eh? Aún mal vestidos, están mejor vestidos que nosotros. Esto es lo peor que tenemos para ofrecer. Bueno. Sí, imagínate. Ah, pará, le digo una cosa. Hoy regalamos un viaje por día. Sí. Y mañana hacemos el programa desde afuera. No vamos a estar acá. Desde el nuevo Hotel Alvear. Art Hotel. Ah, bueno. En Suipacha y Santa Fe. Son cositas para tomar. Para comer. A la joda, ustedes están invitados, por supuesto. Con música en vivo, un gran invitado. Y oyentes en vivo que van a hacer los juegos en vivo. Y ahí, ipso facto, uno se va de viaje. Oh. Yo no puedo creer. El programa de Julián. Sí, tienen que venir con las valijas. Bueno. Vamos nosotros a tomar el cole. Sí. Y nos volvemos. Bueno, chicos. Chicos, que tengan un gran programa. Seguramente así será. Sí. Será en otra vida. Estamos contentos por ustedes y. No, vosotros menos. Nosotros por ustedes sí. Se quedan con su atención, por favor. Nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Sí. Chao. Tengo 7 años, escucho 1.5 metros y me gusta el queso. Llegó a su fin. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. 9 de la noche, 13 minutos del miércoles en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 3 de la mañana, 13 minutos ya del jueves en Sanaa, capital de la República de Yemen. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este, se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, vestida de baile, acaso embebida por el espíritu de la danza contemporánea, está la hermosa, la entrañable copilota Yumi Gauto. Buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Sanaa, Yemen. Buenas noches, viajeros. 0-0, Newell's Old Boys, Boca Juniors. Sí. Faltan 9 minutos para que termine el partido. Es el un partido expulsado en Boca. De vuelta, un expulsado, exactamente. Se está definiendo la Copa Libertadores de América en una de sus instancias finales. Es el pase a cuarto de final, ¿no es cierto? Sí, señor. Así que, no, bueno. A semis. Ah, estos son los cuartos, es el pase a semis, exactamente. Un besito para Nico Blandi.